arrasar ni aquillar, pero tampoco puedo mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, compañeros de clase. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Seifer? ¿Cómo le va? Digamos que bien, el renovado placer de estar con ustedes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? ¿No tiene micrófono? Todo bien, todo bien. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo están? Bien. Otro sábado acá, sábado 13 de septiembre. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Festejamos el Día del Maestro? Más o menos, sí, sí. Ajá. Yo no pude. Pero bueno. Ah, porque estaba trabajando. No, ¿qué trabajando? No, estuve aquí en la capital haciendo trámites personales. Ah, mire qué suerte. Qué linda la capital. Bueno. ¿Salió el miércoles a la noche, Andrea? No salí, yo no salgo más. ¿No fueron al Golden, esas cosas que van las maestras? Golden. No hiciste mal, Golden. Ojalá, decían el otro día. Ojalá hubiera sido un stripper y no las cosas que tuvieron que escuchar. Algunos de La Bordó contaban, ¿no? Que había esto que está de moda, ¿cómo se llama? El que está el tipo solo con el micrófono. Stand-up. Stand-up. Bueno, acá me dicen de atrás. Es una vergüenza. La gente de teatro, el stand-up mucho no le gusta. No, bueno. Depende de quién lo haga. Claro, depende de quién lo haga, exactamente. Dice Dayana, que estaba por acá atrás. Lejos, allá en el fondo. Sí, ¿no? Bueno, nada, decían que era así, unas cosas tremendas. La comida Sofía, mala, sí. Como, claro. La comida mala, como todos los 11 siempre, de septiembre. Sí, dice. Menos mal que al otro día, acá el cocinero fantástico hizo un asado como corresponde. Me dijeron que comieron un rico asado. Ah, sí, sí. No sé si estuve demasiado bien. Sí, no estuvo bien. Posee, pero no se haga el humilde, no se haga el humilde. Bueno, y el 11 de septiembre pasaron varias cosas, aparte de las Torres Gemelas y esas cosas. También hace 41 años se daba el golpe de Estado en Chile. Escuchábamos el último discurso de Salvador Allende, como a modo de editorial. Uh-huh. Así es, así es. Bueno, ¿y qué más tenemos en el día de hoy? ¿Qué tenemos? Vinculado con esto del golpe en Chile, es posible que tengamos alguna comunicación con Vladimir, que en ese momento estaba trabajando en Chile. Sí, así es. Uh-huh. Y sí, salió de Chile y vino para la Argentina y, bueno, poco tiempo después vino el golpe acá, ¿no? Sí, vamos a charlar después con Vlad. Era complicado, ¿no? Porque se escapaban a algún lugar y... Y ahí venía fue época lugar. De golpes, claro. Seguiditas, ¿no? Y en había muchos Latina. Países en los que... Casualidad. Qué casualidad que pasen esas cosas, ¿no? Igual el otro día pensaba, ¿por qué nos acordamos tanto del día del golpe en Chile y no nos acordamos los días que fueron los golpes en otros países? Yo no me sé ninguno. Y yo creo que fue una experiencia, el tema de la vía pacífica al socialismo y fue un... Y la figura de Allende, la figura de Allende. Ojalá... Es re importante. Con todas las críticas que uno le puede hacer, ¿no? Porque era un socialdemócrata, no creía en la lucha armada, de hecho, en medio del golpe desarmó al pueblo, digamos, no salió a defenderse con las armas frente a los militares. Sin embargo, lo hizo ya era tarde. Escuchando a tantos que hoy se dicen socialdemócratas, digo, Capriles en Venezuela, por ejemplo, no hablar de los de acá, digo, los socialistas de la mano invisible del mercado esas cosas, la verdad, digo, ojalá tuviésemos, se diría así, ¿no? En subjuntivo, tuviésemos más socialdemócratas como Salvador Allende. Bueno, otros temas que van a pasar hoy por compañeros de clase, el tema del sobreseimiento a los responsables políticos del asesinato de Fuente Alba. Vamos a hablar con alguien de Aten y, bueno, nos va a contar cómo lo viven y sobre todo qué perspectivas tienen de lucha, ¿no? De acá en adelante, porque además qué complejo esto de que la justicia dice que, bueno, no tiene ninguna culpa. Sí, siempre el que cae es el perejil. Sí. Y hasta ahí se puede llegar, pareciera. Claro, y que en algún momento también anduvo por la calle, ¿no? Saliendo del penal, fue a comprar algún remedio, todo, ¿no? Saludando a la gente amablemente. Bueno, con como lo de... ¡Ay! La masacre de Avellaneda. Ah, sí. Digo, quien era funcionario del gobierno de Duhalde en ese momento y es uno de los precandidatos presidenciales del partido del gobierno, ¿no? Fernández. El senador Aníbal Fernández. Ah, Aníbal, sí. Un funcionario importante del gobierno de Duhalde. Sí. Claro, sí. Ahora quiere ser presidente. Sí, claro. Por eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué más tenemos? Hay conflictos docentes en varias provincias. Una de las provincias. ¿Y los acuerdos? ¿Qué acuerdo? ¿Qué paritaria? Los de principio de año. ¿Qué quiere usted? No, ¿acá en Buenos Aires o en todos lados? Todo el país. Está jodido. ¿Paritaria no es nacional también? Parece que la inflación está en todo el país. Y la paritaria ya está. Nadie... Hay una paritaria nacional de referencia. Por eso. Claro. Pero el tema es que nadie quiere reabrir la paritaria y muchas provincias exigen a nivel provincial que se reabra la paritaria por el tema de la inflación. Son, ¿no?, insaciables los docentes. Sí, totalmente. Qué bueno, barrio. Acá está el cuento ese de la cláusula de monitoreo que a veces nos dicen que se van a reunir y bueno, parece que no sé qué. Sí, se iban a reunir, pero después de otorgar el segundo aumento, la segunda cuota. Ah, el impacto es impactante que nos dio la semana pasada. Cobramos el mes pasado el aumento, el aumentazo. La semana pasada, sí. Sí, este la semana pasada, de este mes. Sí. Y a partir de ahora se van a empezar a juntar, a ver si... Ah, mira. A ver si realmente el aumento es tan generoso como era o no. ¿Cómo está impactando la inflación en el salario de los trabajadores? ¿Viste? Capaz que tenemos que devolver plata, ¿viste? Porque la inflación es menor de la gente. Claro. No van a descontar la guita. Sí, lo había pensado también. A los jubilados que le descuenten. El 13%. No te metas con los jubilados. Tengo una idea, que les cuenten el 13% a los jubilados. Pero qué buena idea, ¿es tuya la idea? No. ¿Se te ocurrió a vos? No. Te van a demandar por plagio. Bueno, mira. Me van a cobrar derecho de autor, ¿viste? Bueno, va a venir un maestro de verdad, va a venir acá. Alguien que enseñe. Maestro jardinero va a venir. Pero no ponen notas eso, ¿o sí? No ponen notas. Hacen informes. Hubo una... Fue una reivindicación implícita de Scotty. El tema de sacar el 1, el 2 y el 3. A mí me parece que... ¿Te perdonamos? Sí, el próximo director general de escuela es Scotty. No, le queda chico, que sea gobernador. Ese era frichurro. Y encima todo el mundo dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a sacar el 1? Están fomentando burros. Qué gabinete que sería, ¿eh? Hay unos cuantos compañeros, ¿eh? Bueno. Igual poco sería la discusión de un número más, un número menos, ¿no? Sí, la gente se engancha. Hay que bastata, me parece que hacen falta temas. O no sé si poco seria, poco profunda en todo sí, caso. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Quedarse en... Igual me parece que la tiraron, algunos genios de allá arriba salieron a defenderla y después muéranse. Claro, ahí. Viste, mátense. Como que la inclusión, la calidad, sí, todo pasa por la nota y no por las condiciones en las que están las escuelas. ¿Viste? Hubo un momento en el 80 y pico que hubo una reforma donde se cambió la escala de calificación. En lugar de ser numérica, en primaria era esto, ¿no? era A, B, C, D, E, eran 5 letras. Y la maestra pasó de poner muy bien 10 a poner muy bien A. Buenísimo. Lo entendió. Pero muy bien. No cambió nada en realidad. Y después aparecieron las caritas felices. No, las caritas son más viejas, me parece. Esas son sellos. Carita contenta. Ahora hay un sello, ahora hay un sello. A mí no me ponían. Cuando yo estaba en la secundaria no tuve nota, yo no tengo promedio de secundaria. Durante mis 5 años en la secundaria había una reforma de no sé qué que teníamos. Alcanzó, exactamente, alcanzó satisfactoriamente NDI, los... NDI, no demuestra interés. Ah, con eso te mataban, eso mataba. Con eso te mataban, ¿no? Si te ponían NDI, yo era así. Los coleccionaba en química. Era la plazo. En física. Bueno, ustedes son no alcanzó, pobres, no demostra... alcanzó, decía. Sí, totalmente, decía. Tienes razón, no demuestra interés, mirá, no me importa. Yo fui a la secundaria, solo eran bimestres, en lugar de trimestres. No, no, trimestres, sí, no. Objetivos. No, yo era había, bimestre. Para nosotros había objetivos. Alcanzó satisfactoriamente los objetivos, no alcanzó satisfactoriamente los objetivos. Había que rendir los objetivos no alcanzados, que era un kilómetro. Era como una grilla. Y, superó, a ver, este lo tengo y que yo dar, me peleaba con las profesoras porque me llevaba algunos objetivos y no toda la materia, pero las viejas te querían tomar toda la materia y no los objetivos. Sí. Decía Sandra que había docentes que implicaban que había que utilizar el nunca alcanzará. Buenísimo, claro. Ahí estábamos nosotros en química, ¿no? Así es, así es. Igual una vez la probé, nunca supe cómo hice para probar química, pero bueno, yo tampoco. Bueno, y después tenemos dos columnas. Hoy dos columnas, dos. Tenemos primero la columna de Jónica, pueblos y Corintia. Sí, claro, griegas. No, una de pueblos originarios de por acá y la otra es la columna de género. ¿De por acá de los Pampas? Sí, no. No, ¿sí o no? No, de por allá, del, ah, del norte. De los nortes, sí. Ah. Así que, bueno. Ahí cito nomás. Ajá. Después tenemos la columna de género. Así que, bueno, todo eso y mucho más. Así columna que... de género, lean la contratapa de hoy de Página 12, Osvaldo Bayer. Nosotros vimos la esa obra teatral, discúlpeme, ¿sí? Acá en Moreno, en Las Putas de San Julián. Perfecto. Entrada gratuita. Sí, ¿usted no fue? No, estaba no hasta las tetas. Puertas. Bueno. Bueno, vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos Comenzamos con las noticias internacionales. ¿Cómo no? Cuba enviará 165 médicos y enfermeras a Sierra Leona, lugar centro de la fiebre hemorrágica del ébola en África Occidental. Los Estados Unidos, representados por su presidente Barack Obama, atacan por igual a Irak y a Rusia. Con respecto a la primera, Irak vetó su participación en la Conferencia Internacional de París, donde se tratará efectivamente lo de Irak. Y con respecto a Rusia, impulsa nuevas sanciones que afectan principalmente al sector financiero, de defensa y energético. Recordemos que hace 2 días Barack Obama anunció su ataque permanente al Estado Islámico. Dentro de un mes se harán las elecciones en Bolivia. Evo Morales se perfila como el gran candidato. Sin embargo, la reforma agraria es una continuidad de la de 1952 y está en pañales. Bolivia, sin embargo, tuvo el mayor crecimiento del Producto Bruto Interno, el 6.78% de América Latina. El día 11 de septiembre se recuerda un nuevo aniversario de la caída de Allende en Chile. La dictadura militar, Fuerzas Armadas y Carabineros, a partir de 1973, lo reemplazaron violentamente y pretendieron a sangre y fuego terminar con la experiencia socialista pacífica. Hoy día lo recordamos y decimos no a las dictaduras militares en todo el mundo. Nacionales. Se entregó a Estela de Carlotto el premio Maestra de la Paz, 115 nietos recuperados, así lo atestiguan. parece que la recaudadora de Buenos Aires está funcionando a pleno. Intimó a más de 18.000 contribuyentes a regularizarse. Notamos también que provisionales y suplentes docentes de la provincia de Buenos Aires han cobrado mal sus sueldos de agosto. El pequeño Luxemburgo ocupa uno de los primeros puestos como paraíso fiscal. Junto con las Islas Caimán, es la preferida de las multinacionales, es decir, de los capitales imperialistas, para evadir impuestos nacionales por parte de la burguesía local. Las empresas mudan la información sensible de un paraíso a otro. El salario mínimo aumentó entre 2003 y 2013, la denominada década ganada, un 1.800% en términos nominales, pero solo un 130% en términos reales. Desde 2006 ha tenido pequeños aumentos. Ha bajado el nivel de trabajo no registrado, que beneficia directamente a la burguesía y también directamente a la burocracia sindical a través de su relación con las obras sociales. El programa Ahora 2 entra en vigor a partir de hoy. Lo integran la línea blanca, son refrigeradores, heladeras, etcétera, motos y ropa, tanto en comercios, supermercados grandes como chicos, o sea, negocios minoristas. Las acciones, que deben entenderse como ganancias de las empresas, suben 12.6% en lo que va del mes y 105% en el presente año. La Secretaría del Pensamiento Nacional, que conduce Ricardo Foster, hizo mesas de discusión en Chaco. Fueron amplios con Sarmiento, quien representa, en nuestra opinión, lo antinacional. Por eso recordamos el Día del Maestro junto al asesinato de Fuente Alba. Locales. Si los compañeros no me desmienten, el 24 de septiembre se hará el segundo encuentro regional de Jóvenes y Memorias y Memoria en la Media 2. Va a ser durante todo el día. Bueno, Marcelo y compañeros acá presentes, el día 17 de septiembre es el Día del Profesor. El día 19 es el feriado, porque el día 21 de septiembre es el Día del Estudiante. Bueno, y hasta aquí las noticias en Compañeros de Clase. Vamos a un recreo y seguimos con el programa. Sol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, te pides sin pausa más de 8 horas, Dios aprecaría tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude a que el querub que espera en casa tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada,

Caminos Cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguimos en Compañeros de Clase. ¿Qué sucede, Rudy, si alguien se quiere comunicar con este bello programa de la Bordeaux? Puede llamar por teléfono al 0237-466-6559. Así es. Y si está en Moreno, que no, texto. Al 15-33-68-0099. Y si no, pueden mandarnos un mensaje a Facebook, que la compañera Andrea lo va a leer, que ya sabe usar Facebook, o el compañero Maxi. Sí, pero me queda lejos la compu a mí. A compañeros de clase, y ahí nos encuentran. Así es. Y tenemos, ahora, ¿qué tenemos? Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pessin. Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pessin, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET. Fabián, ¿estamos conectados? Hola, sí. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo, Rudy y Maxi Seifer, de Compañeros de Clase, te saludan. Buen día, Fabián. Buen día, un gusto. ¿Cómo está la situación con la docencia en la provincia de Entre Ríos? ¿Están en conflicto en este momento? Así es, nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas en demanda de la reapertura de la discusión salarial, con un paro de 24 horas en el día de ayer, con un alto acatamiento, una adhesión del 90% en toda la provincia, en el definido también en el marco de cada una de las organizaciones que formamos parte de la CTA de los trabajadores, tanto ACMER como AMET, en un paro de 24 horas con una movilización. En el día de ayer también importante, donde expusimos los reclamos, donde expusimos las demandas, donde expresamos al gobierno de la provincia continuar con las transformaciones en función de la distribución de la riqueza, y hemos al momento obtenido respuesta. Sí, estamos padeciendo los docentes el descuento de los días de paro. En este mes se ha procedido en forma arbitraria a descontar no parejo a todo el mundo, sino en forma indiscriminada, fomentando también el conflicto entre los compañeros, cosa que como estrategia del gobierno ha apelado a la división, ¿no? Hace 8 años a la fecha con la misma estrategia, y bueno, ha pesar de los descuentos, a pesar de las amenazas y extorsiones para quebrar la lucha o la demanda de los compañeros, la adhesión en el día de ayer fue también del 90%, y eso se vio en la contundencia de la manifestación frente a Casa de Gobierno. Fabián, ¿cuánto gana un maestro que recién inicia, como para tener un cargo así, testigo, digamos, ¿no? Que recién inicia en Entre Ríos. ¿Tiene acceso además a al doble cargo? El inicial en Entre Ríos es de 4.500 pesos a partir de marzo, y a partir del mes de agosto, en el acuerdo paritario que logramos en marzo, de tener una recomposición del 46% para el salario inicial, y a partir de agosto 5.000 pesos. Hoy, un docente que recién inicia está percibiendo su salario de 5.000 pesos. Eso fue la recomposición paritaria del mes de marzo-abril, donde pudimos alcanzar recomposiciones que iban del 31 al 38% en los diferentes cargos del escalafón docente. Ajá. Y del 46 en el inicial. Y como para tener una idea, una comparación con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Acá en Moreno, muchos pueden llegar a tener dos cargos. Nuestra pelea, nuestra demanda histórica va a ser y será tener un solo trabajo y bien remunerado. Nosotros proponemos eso también, claro. ¿Cómo? Que nosotros, digo, también proponemos eso, la idea de tener un cargo con horas institucionales, donde uno tenga tiempo de corregir, de planificar, de juntarse con los compañeros. Yo por una cuestión... alumnos de trabajo institucional. Claro. La ley de incompatibilidad nuestra, a la cual adherimos, no permite acumular dos cargos. Ajá. Dos cargos estatales no permite. Ajá. Sí, y hay una divergencia ahí, una cuestión que hay que dirimir sobre cargos dependientes del Estado provincial y los que son de privada. Y como para tener... privadas, reconocidas, ahí está permitido el doble cargo por el fallo de la Corte respecto a la presentación de SADOP. Por lo tanto, ahí hemos perdido, y a lo cual no hemos abandonado esa lucha de tener todos un solo cargo. Pero bueno, es esa la situación. La mayoría de los trabajadores acá en Entre Ríos no tienen doble cargo. Ajá. Tienen un cargo o un cargo y horas, que es lo compatible. Un cargo inicial y 18 horas, y un cargo directivo y 12 horas. Bien. Che, y como para tener una noción así, ¿cuánto sale un alquiler de una casa, digamos? Depende obviamente el lugar, pero van desde, puede ser de 2.000 pesos a 3.000 o 4.000 pesos, depende el lugar donde esté interno. Claro, o sea, por lo menos... dentro de la provincia, ¿cómo? Que digo, que sería entonces al menos casi un 50% del salario del docente. Así es, al menos un 50% del salario inicial del docente. Está bien. Hoy un docente con 24 años de antigüedad, que es el tope, o 25 años que esté a punto de acogerse al beneficio jubilatorio, está percibiendo alrededor de 8.000 pesos. Bueno, le alcanza para alquilar y vivir un poquito. Exactamente. Ahora... esta disputa permanente siempre quedamos atrás los trabajadores. Claro. Ahora, vos dijiste que tuvieron un incremento importante del 46% en el cargo testigo. Estaba muy bajo de años anteriores, evidentemente. Estaba acorde a lo que se había resuelto de la paritaria nacional. Entre Ríos jamás pudo despegar en los últimos 5 años del piso salarial que se lograba a partir de la paritaria nacional. Entre Ríos adhería a ese piso nacional y de ahí comenzaba la negociación salarial para el resto del escalafón. Este año logramos despegarnos sobre el piso salarial establecido y ponernos por encima. Eso, como reivindicación para nosotros, para todos los trabajadores, fue un punto a favor en la demanda del salario. Pasar a tener 4.500 sobre los 4.000 que se había establecido a partir de la paritaria nacional y 5.000 a partir de agosto y en dos tramos, fue una negociación donde el 22% inicial que ofrecía la provincia se transformó por la demanda y las luchas, claro. Y tres propuestas que fueron rechazadas y corregidas alcanzar esta recomposición final del 46%. Pero veníamos, sí, del piso salarial establecido el año anterior con la paritaria nacional. Y en términos edilicios, de infraestructura, acá por lo menos hay muy conflictiva la situación con las escuelas que se caen a pedazos y los comedores que están siendo vaciados por la misma provincia. Ahí en Entre Ríos, ¿se da la misma situación? Si bien no es de la misma intensidad que ustedes lo están describiendo, existen situaciones sobre edificios que están en reparación, otros que están en vía de culminación, donde las empresas, por distintos motivos, no pueden terminar, distintos motivos, digo, referentes o de temas exclusivos de las empresas, como caerse en la licitación o renunciar o dejar sin efecto, y respecto de los pagos de la provincia a las empresas, también otra parte de esa de ese déficit es desde ahí. El resto de los edificios, hay situaciones de emergencia donde hay un plan para poder ir dando atención prioritaria a las distintas necesidades que nosotros como sindicatos tenemos parte de ese contralor, que lo hemos establecido en la paritaria de infraestructura de la provincia con una comisión específica para tal efecto. Las demandas en general son de construcción de nuevas escuelas que se están realizando y la supervisión o el acompañamiento en verificar esas situaciones se hace de parte de compañeros por el sindicato, y las demandas de incorporar nuevas instituciones para que sean remodeladas también tenemos en forma dispar en los distintos departamentos de la provincia, y digo dispar porque algunos departamentos podemos mencionar que las necesidades edilicias no son el principal tema de reclamo. Departamentos que tienen casi la totalidad de sus edificios escolares en condiciones no excelentes, pero en condiciones para los alumnos y compañeros trabajadores. Hay otros departamentos con intencionalidad política manifiesta donde es en esos departamentos las necesidades edilicias son más palpables. En realidad, donde se concentra mayor población, la respuesta es más rápida. Donde se concentra menor población, las respuestas demoran tiempo. Y eso es parte de las denuncias que estamos realizando, darle tratamiento igualitario a todas las necesidades de edificios escolares que hay en los distintos lugares de la provincia. Fabián, ¿cómo continúa el conflicto? ¿Qué perspectivas tienen? Estamos esperando la convocatoria del gobierno de la provincia. Necesitamos tener o reconstituir esa mesa de negociación salarial y ver hacia adelante cómo resolvemos el problema desde los trabajadores con propuestas claras de lo que estamos necesitando para estar por sobre el proceso inflacionario, y desde el gobierno de la provincia con una voluntad para poder llegar a acuerdos. La próxima semana o los próximos días, como conducción provincial de AGMER, estableceremos los pasos institucionales para la resolución en las distintas asambleas escolares, departamentales, y luego sea el Congreso el que determine las acciones a seguir. Eso se definirá en la próxima semana. Muchísimas gracias, Fabián, y bueno, nos volvemos a comunicar a ver cómo continúa la situación de las escuelas en Entre Ríos. Perfecto. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Fabián, un abrazo. Un abrazo, adiós. Adiós. Pasó Fabián Pesín de ACMER Entre Ríos contándonos la situación del conflicto en la provincia. Soy Gabriel Dinegli, historiador,

la sangre no lo es todo. Que muera lentamente, despacito. Háblenle en disminutivo mientras lo torturan. Que muera como escribió, rodeado de bosta y de panfletos. Que sufra como sufrió su padre mientras él se perdía en sus putas utopías sociales. Háganlo en el cuarto naranja, díganle. Hagan que se acuerde de que ese color era su primera bicicleta. Pregúntenle cuántas veces se cayó la tarde que aprendió a andar. 8. Y 8 veces le golpean la cabeza contra la pared. Pero no demasiado fuerte. No lo queremos inconsciente. No nos sirve. Y denle duro en el hígado. Lo tiene sensible como la madre. Sin miedo. Pataditas constantes, y ahí sí le preguntan dónde se juntan, qué planean, dónde está el negro, y si no responde le dan más duro. Algo tiene que saber. Que les diga de dónde sacó ese libro que tiene forrado en papel araña azul. Y rómpanlo en su cara. Hagan que se lo coma. Si quiere que el pueblo coma, que se introduzca en el tema y saque por el culo su puta revolución. Tiene un lunar en el cachete izquierdo. Y después le preguntan si quiere ver a alguien. Si dice que no, lo sientan y se van. Si llora, vuelven a los 10 minutos y lo cagan a trompadas de vuelta. Si dice que sí, le dicen que no queda nadie vivo a quien le importe y le vuelven a preguntar por el negro. ¿Dónde se mueve? ¿Cómo es? ¿Si piensa rajar o se queda? Con este va a tener que ser así. Disculpen, muchachos. Lo llamé a ustedes porque son más específicos, más bestias. Nuestra psicología precaria no funcionaría de cualquier modo. Siempre fue un pibe de mente rápida. Paz de Alessandro. Bueno, leí a Dayana y seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, ya terminamos la primera hora del programa. ¿Estoy sola acá, hablando sola? Mirá quién vino. ¡Vino la jefa! ¿Vino la jefa? ¡Vino Sonia! Se ve que... su espíritu está acá. Claro, no, hay gente entrando por la puerta, de verdad. Ah, mira, gracias. Entró por la puerta de verdad, así que parece que hicimos algún lío porque vino a vernos en vivo. Hicimos macana, capaz. Estamos en el aire, Sonia. No, y bueno, estamos contándole a la gran audiencia. Qué formalidad, por favor. Bueno, acá estamos. Bueno, vamos a un tema musical. O vamos a la tanda, como quieras vos. Víctor está del operando otro lado del vidrio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Porque juntos consolidamos la democracia intercultural. El Tribunal Supremo Electoral empadrona en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, de lunes a sábado puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia. Calle Bartolomé Mitre 2815, frente a Plaza Miserere, 11, Capital Federal. Regístrate y participa en las próximas elecciones. No dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Habría que filmar, compañeros. Estamos un poquito desordenados cámara, hoy. Pasar en cámara rápida, después la gente que entra, sale, cierra la puerta, abre la puerta, entra el niño, sale el niño, entra Walter bueno. Diario, sale Walter, pide el mate, sale mate. Dame un mate. ¿Qué tenemos ahora, Andrea? Ahora hay más facturas. Tenemos más facturas, eso más sí. Más facturas que trajo Sonia, sí. ¿Y qué? Están tratando de llamar a alguien, alguien de... La Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén. ¿Es así? ¿Aten? Que también está en conflicto. Haceme sí o no con la cabeza, Andrea. Esta semana hubo varios conflictos, ¿no? Sí, aparte, sí, ahí el conflicto no sé si tuvo que ver con lo salarial, sino con cuestiones político-judiciales, podríamos decirle. En el juicio Fuente... Impunidad, ¿no? Impunidad. En el juicio Fuente Alba 2, en el que se juzgaban a los responsables políticos, intelectuales, autor mediato, claro. También le dicen en la jerga jurídica, parece que no hubo autor mediático acá. No, parece que Poblete, se le escapó solito. Poblete, un loquito. Poblete es un loquito. Que dispara, che, claro. No hubo alguien que ordenó reprimir. Desalojar la ruta. No, claro. Esas cuestiones... Estaba pensando, ¿no? Esto de desalojar la ruta, ¿tendrá algo que ver el sargento, el cabo Poblete, creo que era, no me acuerdo qué grado tenía en la policía de Neuquén, con el gendarme Carancho? Ah, oh, terrible el Carancho, ¿eh? Cómo se tira, es para ver en YouTube. Ahora, qué bien que lo filmaron. Porque si no estaba esa filmación... ¿Habrán sido ellos mismos los que lo filmaron? No sé. Porque hay una filmación que es así, que está visto desde el lado de los manifestantes. Pero esa otra donde se ve que se tira así tan despacito, es raro todo. Muy muy sostenida la cámara, parecía que estaba con un trípode, que estaba muy firme. Sí, sí, ¿no? Sí. Y está donde están todos los gendarmes también, de donde está filmado. Uh-huh. Sí. Viste, las operaciones de inteligencia, igual está bueno como... Que queda evidente cómo se tira y después cómo lo sacan al del auto, ¿no? Al que iba manejando. Sí, suavecito. No, sí, sí. Bájese, le dicen. Bájese, venga por acá, por, claro, favor, por favor, señor. Sí, terrible cómo actúan. Y cómo lo rodea toda una patota. Sí, sí, sí. Lo doblan todo, lo rompen todo. Bueno, ¿y qué podemos esperar de las fuerzas represivas, no? Según... Y Bernie piloteando ahí el helicóptero, la moto, haciéndose el Rambo, el pistolero, el lejano oeste. Es un tema, ¿no? Porque uno, en medio de ciertos contextos y de ciertas políticas, reivindica el papel del Estado. Ahora, ajá, es el Estado burgués. Sí, y es un Estado de clase, ¿no? Digo, ya lo escribió Lenin en El Estado y la Revolución, y el rol de las fuerzas armadas y represivas en ese Estado, ¿no? Es todo un tema, porque uno reclama la intervención del Estado, le da un rol al Estado en términos de que sin intervención del Estado el capitalismo es mucho más brutal. Sí, más en carne viva, no sé, que no encuentro otra palabra, pero sí, más brutal, me parece que es. Que el pero Estado, bueno, puede, sí, jugar. Una vez que se agudizan las contradicciones, acá sale lo que es realmente, que, ¿no? Es realmente. Y punto, que mantener el orden, ¿viste? Sí. Y ese componente de clase, que esto, bueno, está muy clarito en estos últimos días qué es lo que sucede con estas multinacionales que echan gente a la calle y que reciben subsidios multimillonarios, ¿no? Era lo que decía Lucita, con el que hablaba una vez pasada. Sí. Que claro, estos tipos están teniendo ganancias récords y en cuanto pierden un poquito ya están pensando en echar gente para seguir manteniendo ese nivel de ganancias récord. Pero bueno, es el mismo Estado el que les permite esas ganancias récord. Así es. Y bueno, parece que la tecnología no está de nuestro lado esta vuelta. Parece que no. Le aviso que hoy a la noche hay un evento. Hoy a la noche. El sábado pasado fue muy exitoso el evento que se hizo en el Churqui, lugar donde nosotros participamos. Que la radio hizo una fiesta multitudinaria. ¿Mucha gente? Mucha gente, bastante gente. Y que se recaudó como para poder sostener el alquiler que se debía. Uh-huh. Y se aportó para el alquiler de este mes. Y no sé si quedó algo, pero ya hay que ir pensando algo para el mes que viene, me parece. Claro, a ver si los de Aguas Fuertes hacen algo en el patio también. Y hoy a la noche, Tercer Cordón hace una fiesta también para recaudar fondos para el Octubre Callejero. Que van a estar por distintos barrios de. Que empieza a mediados de octubre, no sé bien la fecha. A ver, busquemos algo por acá. Busquemos, si no, llamemos a alguno de Tercer Cordón. A ver qué nos dicen para cuándo empieza el Octubre Callejero. El 17 de octubre, mirá qué fecha. 10 días no antes de mi. Mucho yo. ¿Qué? No la conozco, yes. No la conozco. ¿Hugo de Carril? Sí. La vez pasada encontré un videito así de la campaña de Cámpora que del 73. Con el compañera, la elección ya está resuelta, ya está. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Hablaban de patria socialista. Cámpora y Solano Lima, los hombres del Frente y de Perón. Así decía el eslogan del Frejuli. Vos no habías nacido. No, yo nací en el 74, claro. El 27 de octubre de 1974. Y vos menos. ¿Yo? Sí, cómo no. Yo soy la mayor de todos. De los muchachos. ¿Pasas el grupete, vos sos la mayor? ¿Pasas el micrófono? Toma. ¿Qué? Acá Alejandro nos dice que había otra fórmula. Tosco Jaime era la fórmula que no fue. Ajá. Bueno. Yo me acuerdo una dupla. Sí. Simón Bermúdez. Dígame. El 2 y el 6 de Boca. Me imaginé que me iba a decir alguna cosa. Bueno, miren, la tecnología no está de nuestro lado. Son las multinacionales. Asunto, sí, Telefónica no quiere que hablemos de Fuente Alba. Movistar. Estábamos tratando de establecer una comunicación con el secretario general de Aten Capital, Alejandro Castellán. Pero bueno, no se pudo. No se puede. Vamos a ver más tarde, vamos a ver si hacemos otra comunicación. Mientras tanto, vamos a un tema musical. Thank you. Sí. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hablamos de compañeros de clase de acá de Moreno, Buenos Aires. Estamos comunicados con Alejandro Castellán de Aten Capital para charlar un poquito sobre el sobreseimiento de los culpables políticos del asesinato de Fuente Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenos días a vos y a toda la audiencia, en especial a todos los compañeros y compañeras trabajadores de la educación. Hola. Hola. Sí, recién Andrea, cuando presentaba la comunicación, decía con el sobreseimiento a todos los culpables del juicio Fuente Alba 2. Para nosotros son culpables, parece que para la justicia no. Sí, parece que para la justicia no, parece que una justicia que va en tortuga tardaron 7 años, y decían que a los 7 años, sin investigar los 3 o 4 primeros, que son los años que uno investiga, ¿no?, que a los 7 años, en forma milagrosa, apareciera un nuevo testigo, y como en los 7 años no apareció en el último año nada nuevo, cuando ya está probado quién fueron los culpables intelectuales, a los que dijeron que como no hubo prueba en el último año, quedaron todos. Hola. Nato del compañero Fuente Alba. Lo peor de todo es que el responsable ideológico, el que dio la orden, que para nosotros es el ex gobernador Sovich, no estaba en el imputado, directamente no estaba en el imputado. Este es gobernador que tuvo un tiempo represivo, que, o sea, llegó a la muerte de un compañero, asesinato de un compañero, pero después de muchas represiones, con la cual puedo decir una, el tema de los cascos amarillos, que cuando estábamos en un piquete en Plaza Winco Cultralco, en la destilería, nos mandó 5 colectivos de matones llamados de la UOCRA, que después supo que era del gobierno. Él lo dijo directamente por la televisión, él lo dijo en un discurso en la escuela de policía, y después la justicia dice que lo que dice un político en un discurso, por más que sea el gobernador, no tiene fuerza de verdad. Que un discurso de un político puede mentir. Eso dijo la justicia y lo dejó completamente afuera de este caso. En el caso de Fuente Alba, directamente ni lo llamaron. Lo llamaron en calidad de testigo en un momento y después no lo volvieron a llamar nunca más. ¿Y cuáles son las opciones que quedan ahora en relación a este tema? Las opciones, bueno, es seguir luchando, ¿no? La justicia, bueno, tenemos una reunión con la Cámara de Diputados, pero es mayoría del Movimiento Popular Neuquino, o sea que no esperamos mucho de ahí. Y bueno, nosotros creemos que hay que seguir en la lucha, hay que seguir exigiendo juicio y castigo para todos los responsables y repudiar a estos personajes siniestros donde estén. El ex gobernador Sovic termina hace poco la presidencia del partido, del MPN, y ya hoy, mientras nosotros estamos hablando, se están reuniendo en un centro, ellos le dicen, hace unidades básicas, no sé cómo le dicen, para alargar su candidatura a gobernador para el año que viene. Pareciera que solo se llega a los autores, solo los materiales, y en algún caso, cuando se llega a los autores intelectuales, es cuando no tienen responsabilidad institucional, porque hubo una diferencia con el caso de Mariano Ferreira, en donde sí se condenó a los autores intelectuales, pero ninguno de los que se condenó era funcionario político. Entonces, claro, pareciera eso, ¿no? Un partido que gobierna hace 50 años la provincia. Quiere decir que desde el juez que se jubiló hasta el que está ahora fue nombrado por este partido. El que soy gobernador, Zapac, era vicegobernador de Sovich. A ver si lo entendemos. Y esperar algo de la justicia acá, y entre hueyes no hay cornada. ¿Hay algún tipo de recurso de apelación a la Corte Suprema Provincial o a nivel nacional? En algún tiempo, por supuesto, la Corte Suprema, después de 50 años de gobierno, pertenecen todos a ellos, y vamos a llevar un recurso a nivel nacional. Ahora, si los trabajadores podemos esperar algo de la justicia, y yo creo que no. Yo creo que no. Está dicho que de la justicia no hay que esperar nada. Tenemos que esperar de la lucha en conjunto y de la movilización, porque de esta justicia no se puede esperar para los trabajadores, no se puede esperar nada. El caso de Ferreira es porque fue, como vos decís, no era un funcionario del gobierno, porque si no, no sé si hubiera tenido, por más que acá se hicieron movilizaciones y todo, hubiera tenido el mismo desenlace. Yo creo que esta justicia es parte de este sistema y no se puede esperar más. Poblete sigue detenido y... Bueno, el caso de Poblete es otro caso. Es el único que está detenido. Y hemos logrado, con movilización y lucha de los compañeros, que lo traigan de una cárcel de Zapala, que hay fotos saliendo a comprar, un día común saliendo a comprar al centro de Zapala. Esto le costó al fotógrafo que sacó la foto, que lo despidieran del diario de acá. A que lo traigan a una cárcel, que no es tan bien, pero por lo menos no está dando vuelta por todos lados, pero tiene un pabellón especial para policía, tiene, como es que se llama, muchos privilegios que el preso común no lo tiene. La verdad, con mucha bronca después de escuchar esto y con la convicción que vos planteabas de que realmente si vamos a conseguir algo es a partir de la movilización y de la lucha. Sí, de la lucha de los compañeros, Fuente Alba es un compañero que murió en una lucha. Un compañero que en la asamblea anterior a la actividad sobre la ruta, él había votado que no, pero porque su sindicato, en su mayoría, votó a la ruta, él estaba con nosotros. Fue Fuente Alba como podían ser los 2.500 personas que estábamos en ese momento en la ruta. El compañero fue un compañero que, trabajador, estudió siendo de la UOCRA, se recibió en su escuela, que era una escuela muy periférica de cómo es que se llama, de Neuquén. Era una persona muy, muy querida, ¿no? Pero para mí el tema de Fuente Alba representa a todos los docentes neuquinos. Fuente Alba representa la lucha de los docentes neuquinos. Y vamos a seguir luchando por Fuente Alba, la compañera Silvia Rogetti, que también muere en un hecho bastante dudoso, construyendo una escuela cuando hay chicos y docentes, se clava una malla así en un ojo y se nos muere en un mes, que para nosotros también fue otro asesinato. Y así todos esos compañeros, acá en Neuquén y en todas partes, que luchan y ponen su cuerpo, ¿no? Para decir que no queremos una educación de segunda para los pobres y una educación buena para los ricos, que no queremos aceptar condiciones de trabajo casi esclavo, que no queremos que conducciones burocráticas nos lleven a la nada. Bueno, para mí Fuente Alba significa todo eso y para todos los compañeros de acá. Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación. Y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, un saludo grande a ustedes, que son compañeros luchadores, que tienen una burocracia muy embromada allá en provincia de Buenos Aires. Baradel vino 2 o 3 veces acá a los actos de Fuente Alba y se anduvo escondiendo porque no puede dar la cara, porque cada vez que sale a la calle Neuquén es repudiado. Pero bueno, le digo fuerza, compañero, nosotros seguiremos la lucha. Un abrazo. Bueno, paso por compañeros de clase, Alejandro Castellán, secretario general de Aten Capital. Vamos a escuchar un tema para los maestros, que es de una banda española que se llama Barricada, y en realidad está pensado en todos los maestros que fueron asesinados en la Guerra Civil Española, pero viene al caso. Yeah. mucho tiempo. Déjame que les quite esta losa que tapo con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre. Recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. El programa de la Bordeaux. ¿Y seguimos con quién? ¿Quién está con nosotros? Hola. Matilda. Walter. Matilda. Hola. ¿Buen día? Ay, no. No, le dio vergüenza. Bueno. Walter, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Un sábado muy tranquilo. Walter Carrera es maestro jardinero. Sí. ¿No? Sí, un poquito. Maestro jardinero es hincha de Racing. Sí, sí. Bueno, ella dice que es su padre. Algún defecto hay que tener siempre. Director, ¿no? O vice. ¿Qué cargo estás haciendo ahora? ¿Un qué? Un maestro jardinero. Un papá. Es un papá que es maestro jardinero, que no trabaja ahora de maestro jardinero. No, por no, eso no, tiene no. tiempo para estar con ella. A veces pienso si alguna vez trabajé de maestro jardinero. Contanos, Walter, ¿por qué decidiste ser maestro jardinero? ¿Qué pasó? Esa ahí? Pregunta, no, yo no la quiero responder más. Bueno, ¿puedo inventar algo? Inventa mejor. ¿Por qué vas a dejar de ser maestro? Al Congo. ¿Vos te cortaste el pelo cuando fuiste directivo? No, ya me lo porque había cortado. Porque tenías el antes. Pelo... bastante sí, sí, más sí, largo en sí, la sí, época que eras maestro jardinero. Claro, sí. ¿Y de contaste hecho. Qué dijo papá cuando decidiste ser maestro jardinero? Creo que se atragantó con un huesito de pollo en ese momento. ¿En serio? Como, ya estaba anotado yo. Y cuando le dije, lo desconcerté, pero no objetó ya. Ya no objetó. Porque ahí ya cosías vos esas cosas. ¿Tú? Yo ya cosía, bordaba, me pintaba los labios. Y... No, esos eran los prejuicios, claro, que se manejaban en ese momento. Así que, claro. Pero, ¿y ahora? Ahora no. No, ahora no, realmente ahora ya no. Me parece que se han avanzado en algunas cosas. Creo que ya no es tan, no hay tanto prejuicio. Lo sigue habiendo en algunos lugares. Tampoco hay tantos maestros jardineros. Tampoco hay, es verdad. Tampoco. Pero una vez hubo un inspector, ¿no? Darío. Aún hoy. Ah, ¿está Darío todavía acá? Sí. Pensé que no estaba. Darío, ahí en dónde. Acá en Moreno había otro también. Claro. Hubo un tiempito. Sí, sí, pero. No Darío. No, otro. No, claro, pero ya está laburando en otro lugar. Ah, lo echamos. Éramos nosotros dos nomás. No queríamos a nadie más. Había, tenía que haber un solo alfa, claro. Eso che, ¿dónde estás laburando ahora? En Trujillo, en el jardín 909. El que está a la vuelta de la 27. Claro. Sí, sí. La 12, la 12, la técnica 3, ¿es ahora? 3. Sí, sí. Todo ese, ese complejo educativo del barrio La Fortuna. Sobre todo complejo. La media 12, donde era director, donde es director. La escuela más kirchnerista de Moreno, sí. Claro. Escote, ¿qué están hablando? Claro, y... ahí de esa zona. Y el jardín es también el jardín más kirchnerista de Moreno. Es el jardín más kirchnerista que hay. Tenemos que encontrar a los kirchneristas, pero es el jardín más kirchnerista que hay. Pero sí, sí, sí. Igual es un jardín abierto, así que pueden entrar kirchneristas e irse rápido, pero... ¿Cómo está el jardín en términos edilicios? Ah, más o menos. Es un jardín bastante antiguo. A ver, no es de los más viejos el edificio, pero tiene ya más de 20 años. Uh-huh. Y con sus defectos de 20 años, de mucho tránsito, de muy poco cuidado... que el cuidado lo van procurando las personas que lo habitan, no los que se tienen que encargar. Entonces, o sea, el poco que hay no es de quien debería cuidarlo. No, digamos. Claro. De hecho, una cosa que me cuentan siempre, bueno, nosotros tenemos una división de la vereda a la calle, que es un muro de medio metro y una reja de un metro y medio. Uh-huh. Y todo eso tiene una inclinación hacia la calle... y que no se cae porque las familias soldaron un caño sosteniendo la reja, con un caño que va hasta el piso, o sea, una diagonal. Es casi como la torre inclinada de Pisa, claro. Que bueno, le pusieron todo el contrapeso para que no se caigan los vecinos. Sí, a mí me gustaría que por lo menos me den una fundamentación y me digan, bueno, es muy moderno. No, igual yo no, ni siquiera. Implica la participación de la comunidad, claro. Yo te eso lo la fomenta, contuvo digamos. La familia. También. Yo te voy a tirar si no una respuesta. Cabeza, claro. Yo hace 17 años es que ya se había claro. Caído el portón una vez que fueron a entregar a los chicos. Entonces a partir de eso las familias tomaron acción. Igual yo te voy a dar una fundamentación. En la primaria 23, secundaria 35 de Cortejarena, el tapial, que es muy alto y muy grande, se mueve, ¿sí? Entonces cuando vino la arquitecta con el ingeniero y el astrónomo y el mecánico, dijeron que tenía la oscilación natural que tiene que tener todo muro. Era una bandera. Es como la bombonera. La bombonera no tiembla, late, ¿viste? Ah, bueno, nuestra escuela late y el de ustedes, la reja de ustedes también. Nuestra reja se dobla pero no se rompe. Es radical. Hay que contener tanto. La puerta es abierta, recibimos a todos. Está muy amplia. Nosotros nos vamos a la tanda y después seguimos con Walter. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Octava temporada. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado? Nos puede escribir al, en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Así es. En Compañerox, la X en lugar de la O o la A, Compañeros, Compañeros de Clase, Bordeaux. Ahí nos dejan un mensaje y Andrea le contesta. Y si quieren dejar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 15-3368-0099. O llamarnos al 466-6559. Y si quieren hacerle alguna pregunta a Walter o la pregunta del millón, se la pueden hacer de nuevo, aunque no tenga ganas de contestarla. Se la hacemos de nuevo. Pero yo mandé una carta simple acá. Pidieron mensaje y yo mandé una carta simple. No llegó. No llegó todavía. No llegó la carta, no llegó. La dirección Irigoyen 77. Tenía que tecnologizarme un poquito. También le puedo preguntar a Matilda, ¿qué opina de que su papá haya dejado de ser maestro jardinero? ¿Te gusta que haya dejado de ser maestro jardinero, papá? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, y nos contabas, Walter, del estado del jardín, y ahora van a recibir el fondo escuela. Eso de recibir el fondo escuela, ahora no sé. En algún momento creo que vamos a recibir algo de ese dinero. No sabemos. Contanos, Walter, ¿qué están haciendo con la comunidad, con los padres? Claro, bueno, como no sabemos qué es... con cuánta guita vamos a contar o con cuánto apoyo del consejo escolar para los arreglos, las familias por lo menos se están involucrando en algunas cuestiones. Hay padres que se ofrecen a cortar el pasto, bueno, podan los árboles, hacen pequeños arreglos y algunos muebles también del jardín. Estamos reestructurando las áreas de juego para que haya, por lo menos para enriquecer esos espacios con plata de cooperadora y colaboración de las familias. Uh-huh. Por lo menos elementos para jugar y arreglar los muebles, instalar estantes o algo por el estilo. Y las familias por lo menos tienen voluntad, cuesta igual organizar, pues Hay padres que se ofrecen también, pero cuando ligan una changa no los vemos por 2 o 3 meses y capaz nos quedó una colaboración parada. Igual preferimos que los padres estén laburando, claro, y nos organizamos de otra manera. Tardará más, pero lo haremos en su momento. Uh-huh. ¿Y vos notás alguna diferencia entre la comunidad de Cruce Castelar con otras en las que has trabajado? Y antes, cuando yo estaba como maestro, me tenía como un vínculo más directo con algunas familias. Y acá es, primero es un jardín muy grande, tiene 12 secciones en total. Ah, es de los más grandes. Claro, sí, el más grande es el 17 igual, que tiene 16 secciones. ¿16 secciones, sí, en un jardín? ¿No es como mucho? Sí, es mucho. Imagínate cómo, si quedan, no, cómo quedan las directoras después de eso. Uh-huh. Pero sí, es uno de los más grandes. Y entonces, como conocer a todas las familias lleva un tiempo, comunicarse, o sea, ya... La comunicación entre los docentes es difícil, entre las familias también, desde el equipo directivo, cuesta más. Y también algunos necesitan ayuda, otros te vienen a contar sus situaciones particulares y también hay que prestar el oído. Por lo tanto, también le resta la posibilidad de intervenir en otros espacios. Pero a nosotros nos gusta, es una comunidad muy abierta y que y por momentos también es muy cerrada. Es lo que a mí me parece. Y también igual es el primer año, ¿no? Que es una cuestión de tiempo también de para ver cómo se mejora el vínculo, cómo se... Y tomar la mano al rol, al cargo y sí, esas cosas. Claro. Bueno, hay días, yo le cuento a algunos, que donde me siento a hacer papeles y no me paro desde que llegué hasta que me voy. Uh-huh. Y que te corren con esto y que mañana tenés que presentar este papel y que pasó este otro y que te llaman para ayer tener que resolver otras cosas. Y la otra es que cuando también te pones a observar o a caminar las salas, no parás, las recorres todo el día y no pudiste atender otra cosa que no sea eso. Uh-huh. Muy pocos momentos ahí donde puedes estar tranquilo y equilibrar un poco las dos cosas. Y las familias también que necesitan sus cosas. Ahora lo que están viniendo mucho es por la asignación. Uh-huh. Entonces eso también lleva un tiempo, se acumulan las libretas, las planillas y bueno, esas cosas. Che, y con el tema ahora... a nivel nacional, en provincia ya estaba la obligatoriedad de la sala de 4 años. Sí. Ahora se puso, por ahí apareció de nuevo el tema con esto de que a nivel nacional se, uh-huh, va a poner la obligatoriedad de la sala de 4. Sí. ¿Cuántas de las 12 salas que hay en tu jardín? Sí. ¿Cuántas son de 5, cuántas de 4 y cuántas cinco de 3? 5 y 5. 5 de 5, 5 de 4 y 2 de 3. Ajá. Así, igual, o sea, hay mucha más demanda de la de 3. Empezó a haber, así, mucho más que en la sala más grande. Eso porque, bueno, el tema de ir a trabajar y la necesidad de... Sí, y también porque los nuevos jardines que abrieron también priorizan la sala de 5 y de 4. Por lo tanto, los chicos de 3 quedaron siempre un poco en el camino. Son los que se llaman excedentes, ¿verdad? Claro, un listado de excedentes de... Ya ahora estamos en 100 y pico de chicos, bajó. ¿Bajó? ¿Cuántos tenían? Y casi 200 llegamos en un momento. ¿De 3? O de, no, de no, todos. En general, de todos. De todos. No, no, de 3 es lo que más tenemos, son 75 chicos. No, más o menos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, el excedente? ¿No? ¿Excedente? Son los chicos que no pudieron entrar o no pudieron acceder a una sala. No es no, la provincia no cuenta las vacantes. En una lista, claro, de la provincia aparte no cuenta las vacantes que le faltan, que le falta ofrecer. Cuenta los chicos que le sobran. Por eso, son excedentes. Claro. Uh-huh. Si uno se pone a pensar en términos de las palabras y las cosas, digo, esto de cómo uno define ahí atrás la concepción que uno tiene. Bueno. Desde una política teóricamente inclusiva y con un discurso, los pibes son excedentes. Hay una contradicción muy grande. Bueno, nosotros lo que vemos, todos los meses entregamos la planilla de excedentes, porque justamente se llama planilla de excedentes o listado de excedentes. Sí. Y lo que pasa en estas situaciones es que se replanifica el siguiente año sobre un excedente. No con cómo contener a esta población infantil que no pudo acceder al nivel inicial, sino bueno, cómo reorganizamos para que este excedente no sea mayor. Y algo que está pasando es que las salas de jardín también le está pasando lo mismo que en algún momento la primaria, y creo que todavía aún está pasando, se están sobrepoblando. ¿Qué promedio tienen de pibes por sala? Nosotros tendríamos que tener, por las características de la sala y la cantidad de chicos, como mucho 30 chicos. Y la sala que más tiene 32. Pero esa sala que tiene 32 Nosotros tenemos salas grandes, igual, por eso. Sí, pero tener 30 pibes de jardín todos juntos. Sí. Digo, pobre maestro. Me vuela lo de. O maestro jardinero, no sé, pero se me vuelan los pelos de pensar. Sí, cuesta bastante. Es un quilombo, eso, ¿no? Son pibes como. A la mañana, por una ejemplo. Una edad muy demandante, digamos. Sí, los 30 chicos todos juntos. De 3 años son los que más cumplen, por ejemplo, con la asistencia. Y la maestra se tiene que organizar en función de esto. A la tarde, los chicos tienen una asistencia casi perfecta, porque el clima más hostil está a la mañana. Uh-huh. Entonces ahí sí disminuye mucho a menos de la mitad en cada sala. Pero la sala de tres es la que más tiene siempre. Después lo que pasa es que tenemos chicos con integración y según una reglamentación, por cada chico con integración le corresponde 15 alumnos por sala. Una maestra que tiene un chico con una integración de una escuela 500 tiene que tener 15 alumnos en total. Para los que no son docentes, las escuelas 500 son las escuelas de educación especial. Y hay alumnos, contemos un poquito, que... son matrícula, están inscriptos en las dos escuelas, en la escuela especial y en la escuela común. Según la edad, puede ser un jardín, una escuela primaria o una escuela secundaria. Claro, nosotros lo tenemos en algunos casos inscriptos en la escuela especial, son matrícula de la escuela especial, o sea, para algunas cosas y para otras son matrícula del jardín. Uh-huh. Por ejemplo, para una salida, una visita a algún lugar, por ejemplo, al zoológico, son matrícula del jardín. Claro, sí. Pero hay otros chicos que son directamente matrícula de escuela especial y nosotros lo que hacemos es abrir una puerta para una integración. Uh-huh. Nada más. La otra cosa que está pasando es que en esta sala donde tenemos integración tenemos 28 chicos. Por lo tanto, nosotros como directivos estamos violando una reglamentación. Pero si acatamos la reglamentación, nos llega un llamado de atención porque esa sala no está completa con 30 chicos. Entonces no sabemos qué hacer en un momento. Y es complejo, ¿no? Ahora, ¿cuántos... en todos los jardines la situación es más o menos en términos de excedentes? Mira, uno termina usando las mismas palabras. Claro. De chicos que no tienen lugar, es en general pasa eso en todos los jardines de Moreno. ¿Cómo digo, me imagino que debe ser un tema bastante recurrente en las reuniones de directivos. Sí. Y la situación es similar. Sí, similar en todos los jardines. ¿Cuántos jardines estarían faltando en Moreno? ¿10 jardines? No, más. ¿Más de 10 jardines? Más de 10 jardines, sí. Pensé en 10 como un número grande, digo. Nosotros pensamos en quizás menos de 10 jardines con los números que cada jardín maneja, o sea, de este excedente. Pero en realidad también hay chicos que no están yendo al jardín. Claro, que no son excedentes, claro. Entonces, si tomamos esos chicos, se necesitarían más de 10 jardines. ¿Y si hay ¿cuántos jardines hay? ¿60? 60. 60 jardines. ¿Y hay 80 y pico de primaria? 80. Sí. Y ahí tenemos una diferencia de 20 por lo menos, ¿no? Uh-huh. Claro. Y muchos chicos igual están yendo a escuelas especiales, a escuelas privadas. Perdón, y primarias también faltan, ¿eh? Hay barrios que no tienen escuelas. Sí. Bueno, con los barrios estos nuevos de la zona sur, se construyeron los barrios y las escuelas habían explotado, las SB, es lo que uno conoce por donde estaba trabajando en esos momentos, ¿no? Y en la zona sur, al margen de los nuevos barrios, es el lugar de Moreno donde más jardines faltan. Ajá. Porque, bueno, ahora salió Walter porque Mati no lo deja estar más acá. Pero tenía es el lugar donde más jardines hacen falta. Y con eso que decías que hacen falta primarias, al lado de la ex media 8, hoy técnica 4, se está construyendo la famosa primaria 79, ¿se acuerdan? Que existían los papeles, pero no en la realidad. Bueno, ahí se está construyendo. Hay algunas escuelas así que estuvieron programadas, digo, porque está la media 22, pero hay unos números en el medio que no están. Está la media 22. Sí, la 22 sí, pero la 21 17, también. La 20, 18, no, 19, claro. La 20 tampoco existe. Ya se creó la SB, la... Claro, ahora hay. Secundaria básica. Claro. Pero bueno, hablando de primarias, ¿no? En La Reja, al lado sur, no hay escuela no, primaria. No, claro. Hay un gran déficit ahí. Claro. Toda la zona. En varios barrios te encontrás con que le falta. Primarias, jardines. Uh-huh. Y eso que no. Y este excedente, yo no sabía esto del excedente, que es el que está en la lista de espera, que lo llamaban así. Muchos ni van a averiguar. Claro, muchos pibes ni siquiera están inscritos en esa lista. Me perdí un momento. Sí, no, pero seguíamos con lo de la cantidad de... Ah, bueno, lo que ahora nos... como nos fueron guiando, y después va a llegar un instructivo seguramente para la inscripción de nuevos chicos. Ajá. Entonces se tomará también este listado de excedentes, de la, esta lista de espera, para reorganizar y que algunos de estos puedan entrar en la sala siguiente, por lo menos de 4 o de 5 años. Igual también la preocupación más grande ahora está, y creo que también es así, es a propósito, la asignación universal obliga también a que las familias, o por lo menos las familias, se sienten obligadas a llevar a sus chicos, primero porque la ley lo dice. Después, pierdo el plan si no... Pierdo la asignación si vos no haces entrar a mi hijo. Es el planteo más común que aparece. ¿Y lo pierden? No, yo no sé. No sé qué es lo que sucede. El otro día pedí una reunión con el que coordina la ANSES acá, el director de la ANSES de Trujuy, y no estaba. Como para que me fuera guiando también a mí en una respuesta hacia la familia. Me parece que lo que hay es un porcentaje por mes que se va juntando, que se va guardando, que tiene que ver con la escolaridad y que se lo dan en marzo. Ajá, dice Sonia que sí. Pero tiene que... 3 años. Pero esos son los que ya están. Y no va al jardín. En la escuela. Claro, si no están en el jardín. Sí, ah, eso si no sé. No, claro. Tiene, claro, la vacante. ¿Cobra o no cobra? ¿Qué? No entiendo eso. A ver, cobrar, hay una parte que sí o sí seguro cobra. Ah. Hay una parte de la asignación, claro, uno trabajó con chicos más grandes, entonces esto de los chicos que recién entran al sistema no lo tiene tan claro. Pero en secundaria, por ejemplo... A un pibe que está en secundaria le van depositando todos los meses... Un porcentaje. O hay un porcentaje que no se lo dan mes por mes. Cobra el valor que dice, no sé cuánto está ahora, sí, 450... Que queda guardado. Que queda guardado y eso lo cobran todo junto en marzo como para poder comprar los útiles y esas cosas. Está pensado así, ¿sí? Por lo menos así se planteó. Pero nosotros con las familias que ya están dentro del sistema no tenemos ningún inconveniente. El tema son los nuevos, los chicos de 4 o 5 años que no pudieron entrar y que necesitan una vacante para sostener la asignación. O por lo menos que le podamos firmar la libreta. Uh-huh. Esa es la situación. Igualmente lo que sí, yo escucho algunos comentarios también en la calle, pero al final no pagan la cooperadora. Bueno, las familias, por lo menos de nuestro jardín, también se preocupan en ese sentido y abonan la cooperadora al inicio de año. Yo, también para romper un poquito esto, algunos de estos comentarios, se la gastan en cualquier cosa. Y la verdad no. Che, ¿y cómo tenemos, se vio el conflicto? Tenemos un llamado. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿quién habla? Pablo Lopardo, trabajador de ANSES. Ajá. Sí. Había llamado más temprano en realidad para avisar de una actividad que nos íbamos a ver el 17. Justo los escucho hablando del tema de asignación universal y justamente la entrevista con la jefa que no quisieran. Lo nuestro tiene que ver con eso justamente, con que el organismo está en emergencia y muchas de las cosas que ustedes le ven tiene que ver con eso justamente. Y yo había llamado más temprano para avisar que es una actividad que íbamos a darnos, que es el abrazo al ANSES para el miércoles 17 a las 10 de la mañana. Y cayó justo el tema que ustedes hablaban de asignación universal y de cómo ha ido exponencialmente creciendo esa tramitación y de cosas que también nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Vos sos del ANSES de Moreno Centro o del ANSES de Trujuy? Moreno Centro. Ajá. Pero digo, la realidad que atraviesa al ANSES de Moreno es la misma que atraviesa Trujuy, ¿no? Uh-huh. ¿Vos decís que hay una actividad el miércoles a las...? 10 de la mañana, que es el abrazo al ANSES. Lo organiza una multisectorial, que es en defensa de la seguridad social en el distrito. Lo que decimos es que la corrupción, la desidia y la persecución a los trabajadores ha hecho de que estemos en emergencia. La importancia de esto es, en un distrito de casi 600.000 habitantes, un organismo como el nuestro, que se encarga de las cuestiones de la seguridad social, ¿te imaginás qué importante es? Uh-huh. Bueno, esto lo llevan adelante casi 30 personas solamente. Imaginarás que, es una situación bastante explosiva. Uh-huh. Esta actividad la damos en el marco de... nosotros entendemos que esto es dentro de un marco mucho más general, que tiene que ver con una crisis más general del ANSES, pero que, que a lo que nosotros atañe es la cuestión local, y por eso llamamos a los vecinos del distrito y a todos los compañeros que se quieran acercar para que participen de la actividad. Bueno... Pasado el aviso, entonces, gracias por la comunicación. Bueno, y en relación a lo que decían con el tema de asignación universal, la asignación universal tiene que estar cursando, porque si no, no tiene acceso al beneficio. La plata que se va juntando es lo que se descuenta todos los meses de la asignación, y que después, una vez presentada la libreta que ustedes completan en la escuela, una vez que presentan eso junto con las vacunas, sale al pago una vez por año, lo que en los sueldos en blanco significaría la ayuda escolar anual, esa, ¿no? Sí, sí. En la asignación universal representaría más o menos lo mismo. Hola, Pablo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Walter es mi nombre. Ya que está, te hago una consulta. Y me parece que también está bueno para que todo el mundo lo vaya sabiendo. Hay familias que recién ingresan a la solicitud de la asignación universal y que quizás no forman parte de, o no son matrícula de un jardín o de una escuela. ¿Y qué pasa con esas situaciones? Los que recién empiezan, o los que no tienen vacante, los que no pudieron acceder y que ya han tramitado la asignación, ¿qué pasa con esa familia? No. Lamentablemente tienen que estar cursando, digo, en caso de no cursarlo, ese beneficio se cae. Claro. Por eso encontrás la preocupación. Nosotros encontramos que casi el 80% de las personas que llegan hasta nuestro organismo, el único ingreso fijo que tienen mensualmente tiene que ver con la asignación, claro, o con alguna prestación que nosotros les estemos dando. Y por eso la desesperación que vos encontrás en el caso de alguno que dice, si vos no me anotás en el colegio, después no cobro asignación. Claro, esa es la única entrada que tienen por mes. Claro, nosotros tratamos de contener lo mejor posible y darle la mejor información, pero siempre la información es contradictoria, o nosotros estamos desde las escuelas equivocados y el ANSES dice, no, pero usted tiene que exigir que ingrese. Bueno, pero entonces que el ANSES le exija a su gobierno que cree más jardines. Claro. Bueno, con eso tiene que ver, digo, pero por eso decíamos, la misma lógica, digo, que atraviesa los colegios, que nos atraviesa a nosotros como trabajadores del Estado Nacional, es la misma. El achicamiento constante, el ajuste constante. A nosotros nos pasa eso exactamente. Los 30 trabajadores que atienden público en Moreno para una población de casi 600.000 habitantes, y te imaginarás que equivale a la realidad que tienen ustedes también en los colegios, ¿no? Uh-huh. Porque es una lógica mucho más general, inserta dentro de una cuestión mucho más amplia. Claro. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, así que están todos invitados para el miércoles 17, 10 de la mañana. Bueno, ahí estaremos. Abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, nos ayudó Pablo a entender un poquito lo de la asignación. Uh-huh. Ahora, la asignación, ¿qué pasa con...? Bueno, habría que haberle preguntado a Pablo ahora. No, digo, hay chicos que no son de edad escolar. Esos cobran toda la asignación todo el tiempo. Claro, supongo que sí. Supongo, estaba pensando lo mismo. Quizás habría que pensar eso, en interrogar, bueno, no interrogar, pero sí charlar con alguien que yo necesitaba para darle información a la familia, a ver que me pueda explicar mejor en qué situación están los nuevos, los que ya están, los que lo pierden, los que, qué sé yo, eso. Pero así. Bueno, Walter, muchas gracias por haber pasado por acá. Gracias, Matilda, por portarte bien. No me lo despidas todavía. ¿Por qué? Porque tiene que grabar al aire el separador. ¿Puedo mandar un saludo? Ah, disculpame, sí, mandá saludo. Mandá saludo y después grabás. No, quiero mandar un saludo a mi sobrino Guido. Ah, sí. Porque cumplió años, el primer año, Guido. Qué lindo. Y hoy me voy a su casa, me voy a comer toda la pizza. Bueno. Yo solo, no le voy a convidar a nadie. ¿A Matilda tampoco? No, tampoco. Eso enseñan en el jardín. Eso enseñamos en el jardín, muy solidario. Se come todas las galletitas, la factura que llegan al jardín. Claro, son buenísimas. Exquisita la factura del jardín. Ahora te voy a comer todo. Bueno, a ver, Walter. Soy Walter, dale. Ahí va, sí. El separador. Bueno, soy Walter Carrera, maestro jardinero. Y un compañero de clases es esto, juntarse y compartir experiencias. Bueno, muchas gracias, Walter. Gracias, paso Walter. Por compañeros de clase, un compañero de clase. Vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. Trailara, lara, lara, lara, la, dar inyecciones. Pregunta a la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones.

Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, cura. No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, muy mal, muy mal. Igual. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo sí le va, ¿no? Soy bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, eso mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. La cultura viva de nuestra América. El espacio de los pueblos originarios en Compañeros de Clase. Bueno, y como indicaba la presentación, estamos en la columna de los pueblos originarios. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Muy contenta porque hoy nos vamos del sur, que estuvimos el otro día, nos vamos a La Rioja. Tenemos a alguien que representa a la comunidad diaguita de La Rioja, al amigo Roberto Pedro Abayay. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Buen día, Claudia. Muy amable por su espacio que nos dieron ahí en el radio de FM Moreno de Buenos Aires. Y al programa de usted. Estamos muy contentos de tenerte y me gustaría preguntarte algunas cosas. No tenemos a veces todo el tiempo que uno quiera, pero sí me gustaría que nos cuentes cómo es esto, Roberto, que desde una provincia donde no hubo pueblos de indios, donde vos me has contado que se expropió totalmente la tierra, ustedes se están reconociendo como pueblos originarios. Te pido que brevemente nos cuentes eso. Bueno, le voy a contar, en el caso de La Rioja, nosotros los pueblos originarios medio que lo extinguieron, ¿viste? A donde muchos fueron a parar a Buenos Aires, otros a cómo se iban yendo a Mendoza, a San Juan, los iban cogiendo, a donde se apropiaron. Primero fue la invasión incaica. Exactamente. Y después vino la invasión española. Y nosotros fuimos sobreviviendo a todos los saqueos, ya sea del Inca, de los españoles. Y nosotros ahora, bueno, tomamos protagonismo en empezar a formar como éramos antes, a tratar de recuperar nuestra lengua, nuestra cultura, todo. El tema del saqueo de tierra todavía usted ha visto, y persecuciones, muertos a nuestros hermanos. Ya sean en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en el Chaco mismo. Y en La Rioja, Roberto, específicamente, ¿ustedes qué actividades como comunidad diaguita están haciendo? Hablabas de recuperar la lengua, todo esto. ¿Qué nos podés contar? Porque nosotros tenemos acá chicos que vienen de raíces originarias y a veces no conocen su historia. Entonces, como este es un programa para maestros, todo esto nos ayuda. Bueno, nosotros en el caso de La Rioja, nosotros estamos haciendo las casas de los pueblos originarios, y todo lo estamos haciendo a pulmón, y es muy difícil hacerlo solo y sin ayuda del gobierno nacional, provincial, municipal, del que sea. Nosotros no recibimos ayuda de ninguno. Por tan solo hecho, si no estamos con ellos, no podemos recibir nada. Claro. O sea que ustedes vienen trabajando para formar la casa de... Exactamente. De los pueblos originarios, que viene a ser para los... Hay muchos chicos que vienen del interior, o familias que vienen del interior y no tienen a dónde parar, y acá vienen por razones ya sea del médico o trámite, y no tienen un lugar, un albergue, por lo menos para descansar un día, o a dónde comer un plato de sopa o un sándwich. Entonces esta casa serviría para todo eso. ¿Y cómo se han ido encontrando ustedes? ¿Cómo se han reconocido? Nosotros hemos ido investigando primero todos los apellidos indígenas de los pueblos originarios. Y en ese trámite estamos nosotros ahora haciendo tipo censo, porque los censos nacionales te dan de 400 de Aguita, de 200, 400, sí, en el 94, creo que ha sido el último censo, creo yo. Pero no es así, son totalmente falsos los censos que da la nación. ¿Me entiendes? Nosotros, por ejemplo, tenemos una familia nomás, que son 350, una familia caliba, son 350, una, le estamos hablando. Y así vamos organizando cada uno con su cacique, como eran antes las tribus, y tratando de, bueno, recuperar nuestra lengua, nuestra cultura. La Rioja es una de las pocas provincias del país donde la iglesia católica, con el verso del evangélico, fue la que los erradicó de toda lengua, de la lengua nuestra, la lengua materna, la que era el cacal. Uh-huh. Y después, bueno, con la invasión del Inca, se fue hablando en quichua ya. Claro, se cambia de la lengua original de Aguita a... Que era la caca. Claro. Y bueno, igual que... Y todo así, todas las impresiones lo fueron... Igual que ahora, como están haciendo el tema del camino de... o sea, a nivel mundial, por la UNESCO, a donde nosotros no nos consultaron nada. De eso te iba a preguntar. El camino del Inca, la patrimonialización. Y no era el camino del Inca, era el camino de los diaguitas, era el camino donde hacían las comercializaciones de nuestros, los intercambios de alimentos, de Salta hasta Copiapó, hasta Chile. Claro. Bueno, por entre medio con las llamas, con todo eso, donde también llevaban... La mercadería con Diaguita podía intercambiar con el hermano chileno, el hermano Diaguita también de Chile, el claro. Calchequí. Es interesante pensar que en esas épocas se cree que existían colonias de cada comunidad en los distintos pisos ecológicos, para que entonces, de la zona del mar, de la zona de la zona de alta montaña, la zona de pedemonte, se intercambiaran los productos. Y con la llegada de los incas, este camino pasa a tener otra función, ¿verdad? Exactamente. Fueron los que los mismos usaron para llevarse el oro de la Argentina, lo que era de la Mexicana, lo que era de Salta, también de Jujuy. En realidad, el camino del Inca comenzó a utilizarse para esta forma de conquista tan particular del incario, ¿no? Donde ellos... Más que camino del Inca, era el camino del esclavo, de la esclavitud, claro. Porque los hacían cargar a ellos, a los mismos hermanos nuestros de acá, los hacían cargar y iban muriendo por el camino, porque los llevaban al lomo de propio del hermano Diaguita. Muchas veces se habla de una especie de socialismo del incario, porque ellos ofrecían bienes en el momento de la conquista, pero hay que reconocer que estos bienes salían de los otros pueblos, como en este caso vos bien nos estás explicando, salían de los diaguitas. Exactamente, es así. es así, no es que el Inca traía para nosotros, no, a nosotros lo robaba y lo daba al de Salta y robaba y le daba al de Jujuy, y así lo iban cambiando por oro, los mismos ellos, ¿me entiendes? Y iban matando y violando a nuestros ancestros, a todos, a los niños, a los adultos. Hay que reconocer que también los grandes curacas llevaban por este camino o iban por este camino en procesión a Cusco para, las festividades religiosas, las ofrendas y demás, ¿no? Y esto incluía la entrega de personas, ¿no? Digo, justamente los niños de Yuyillaco son niños que se ofrendaron a los dioses, ¿no? Es así, donde ofrendaban y donde reclavizaban también a los niños también. Me gustaría nunca se contó, igual que acá en La Rioja, cuando dice que San Francisco Solano, por ejemplo, no hay un palo, no hay nada como figuran en la historia de La Rioja. ¿Cómo? ¿No fue San Francisco Solano a La Rioja? No, pero es una historia mentirosa de la Iglesia Católica. De los franciscanos, a donde San Francisco, no hay un solo antecedente de La Rioja, a donde era estado San Francisco, que era llegado a La Rioja. Es más, el cura que lo querían hacer pasar por San Francisco, cayó preso, lo llevaron preso al Vaticano, murió en un calabozo del Vaticano, por no prestarse a la falsa historia que inventaron la Iglesia Católica junto con los españoles. Es muy interesante esto que nos contás y nos sirve, yo creo, para empezar a descolonizar nuestras mentes, descolonizar la historia y descolonizar también nuestra educación, ¿no? Me gustaría que nos cuentes si han recuperado alguna fiesta propia de las comunidades diaguicas. No, en ese trámite estamos ahora por hacer para ir a la Universidad de La Plata. Bien. Porque ahí hay unos niños que se llevaron de acá, sí, y que nunca los regresaron, que era para estudio, todo, siempre con el verso arqueológico, que de la historia de esto, y nunca lo trajeron. Los llevaron y están en la Universidad de La Plata. Entonces con nosotros, con otras comunidades más, de nuestros hermanos, estamos viendo cómo podemos llegar devolverlo a traer, porque de Chucky, que pertenece es un distrito de un pueblito de La Rioja, Chucky, está en el distrito de Los Sauces, en La Rioja. Uh-huh. Y fueron de acá, de donde se llevaron a esos niños en los cántaros, como eran antes, los metieron en un cántaro y nunca los trajeron. Entonces, uh-huh, queremos recuperar esos niños. Hay otros, unos ancestros también. Queremos, sí, empezar a recuperar todo. Exactamente. Igual que, y hay algunas cosas que también ustedes debieran recuperar, como son algunas riquezas naturales, ¿no? Estaba pensando en el Parque Nacional Calampaya. Bueno, el parque, mire, usted, cómo hablan cuando usted le escucha a la presidenta de los pueblos originarios, al gobernador, al pueblo originario, o a cualquier político de la Argentina, cuando escucha de los pueblos originarios, solo para llenarse la boca y llevar un bolsón y nada más, porque es lo único que por ahí algunos compañeros reciben, porque no reciben nada, y lo reciben en época de elecciones, nada más. Nosotros, por ejemplo, cuando hablan del Talampaya, nosotros, ¿sabes las veces que hemos querido hacer un emprendimiento turístico indígena? Tenemos proyectos, tenemos todo, no podemos hacer nada. Porque está concesionado a una empresa extranjera. Exactamente, está concesionado por extranjero y nosotros la miramos, ¿me entiendes? Ellos vienen aparte que se lleva la plata, el mismo argentino no conoce nuestra historia. Y porque no, porque llegas ahí. No conoce, y claro, porque los tipos que de fuera que no saben nada de nuestra historia. Jamás nosotros, no hay uno de los pueblos originarios que labure, por lo menos ahí. No, es que no llegas tenemos ahí. Participación. Y no, los tours no, salen desde 200 y pico de pesos hasta 400 y pico de pesos. Sí, y para cumplir con la ley tienen un tour en épocas normales, creo que para 20 personas, gratuitos que no lo ofrecen. Me he encargado de averiguar con varias personas y en época de vacaciones ponen otro para 16 personas que hace una entradita. Tours gratuitos, si saben, si se entera la gente, si no, no es nada gratuito. No, nadie se entera, todo. No lo avisan. Claro, porque no se lo van a decir porque no les conviene. No. ¿Me entiendes? Nunca nadie no va gratis ahí, todos pagan. Y de allí ¿usted también cree que nosotros recibimos algún beneficio? Y de allí también se han llevado restos humanos al Museo de La Rioja, y cuando le pregunté a la guía me dijo que bueno, que era lo mejor que les había pasado, porque el resto está en La Plata, pero digo, bueno, La Rioja tampoco es Calampaya. ¿Cómo será que acá en la casa de Smiguasi, en Chilecito, que pertenece a la Universidad de La Plata, que se la dio Joaquín B. González? Joaquín B. González fue el primer vendepatria que hemos tenido en La Rioja. Joaquín B. González fue el que deforestó toda La Rioja. Hoy los mejores el resobo para hacer el tema de la minería, sí. Se deforestó desde Chilecito hasta casi Córdoba, todo, hasta el límite con Córdoba, se deforestó todos los llanos, toda la zona oeste de Chilecito, que era algarrobo. Los mejores muebles usted los va a encontrar en Inglaterra, en España, que llevaban el algarrobo de acá, estos tipos de acá. La primera sucursal de Banco Nación se hace en Chilecito, La Rioja. Ponen el tren, cuando lo ponen al tren, lo ponen a Chilecito. ¿Por qué? Porque ahí cargaban el mineral y que llevaban al puerto. Con el único interés que lo hicieron. Si te acordás, yo me dedico a investigar las fiestas en la quebrada de Mahuaca, y siempre me llamó mucho la atención la challa riojana, ¿no? La famosa challa riojana. La famosa challa riojana es de nuestra cultura, de la comunidad de Aguita. Challa, que se dice que, ¿cómo que significa rocío de lluvia? Ajá. Y sin embargo, Hoy la challa la maneja el gobierno, lucra con nuestra cultura. Pero hay un interés de ustedes, ¿verdad? Por hacer una challa propia. Sí, estamos nosotros, o sea, nosotros estamos laburando en todo, pero no. Como en todo, nos hace falta plata, nos hace falta. Bueno, hoy un poco más de comunicación tenemos por el tema del internet, y gracias a eso también la hemos conocido a usted y un montón de gente más, ¿me entiendes? Y a donde, bueno, queremos difundir de todo, como lo están haciendo los hermanos en Jujuy, en Salta, en Tucumán, a donde se están organizando en todo el país. Y gracias al internet estamos más comunicados ahora. No es tan fácil a los políticos ya llegar con tantas mentiras. Nosotros salimos en la tele, lo único que hacemos para mostrar las miserias y algún canal que tenga rating de la nación, para eso no más nada, pero de que lo van a ayudar a nosotros, de que lo van a hacer algo por nosotros, no. La ley en la Rioja, no tenemos una ley, no tenemos una sola ley. Nosotros hemos presentado en la Cámara de Diputados y nunca lo aprobamos. Ahí están durmiendo las leyes, están encajonadas. Diríamos entonces que no se cumplen en La Rioja el artículo 169 de la OIT, el artículo de la Constitución Nacional que hace referencia a los pueblos originarios en cuanto a su idioma y su cultura y demás. ¿No se están cumpliendo en La Rioja? Nunca, nunca en la historia de La Rioja se ha cumplido eso. Nosotros hemos presentado a donde La Rioja se adhiera a la ley nacional de los pueblos originarios, ¿no? No, porque significa devolver tierras. Es más, acá están todas las minerías que vienen y están y sacan nuestros cosas. Cuando de ahí, a donde la ley nacional dice que los tiene que dar algo, sí, a los verdaderos dueños de las tierras, que somos nosotros los pueblos originarios. Al contrario, hace y las poco hemos tenido que salir. Exactamente, hace poco hemos tenido que salir a denunciar al hermano del gobernador, a donde los agarró 561 hectáreas. Es por decir esa parte, pero han agarrado miles y miles de hectáreas. Bueno, Roberto, te cuento que el mes anterior, y también se lo cuento a los que nos están escuchando, hablaron los hermanos mapuche, habló el vocero de la comunidad, Gabriel Cherky, y bueno, ellos tenían un problema grande que es la venta de las tierras para hacer un proyecto de un barrio. Entonces el Estado neuquino intentaba enfrentar a los pueblos originarios de Pago Cherqui, justamente, con los que habían comprado, en algunos casos de buena fe, en otros casos no. Y bueno, pero sí con los que habían comprado de buena fe, estaban interesados ellos en que no hubiera un enfrentamiento. Y en estos días, Comunidad Mapuche de Neuquén ha publicado que afortunadamente el gobierno ha hecho lugar al pedido de ellos, y bueno, se va a seguir con el relevamiento de tierras y se va a respetar esto. Y un poco lo que decía la comunidad de Neuquén me parece que es importante, que es que, bueno, para caminar hacia un Estado plurinacional es importante cumplir con las leyes, respetar a los pueblos originarios, respetar los derechos a la cultura, a la lengua, a la tierra, porque sin tierra y sin lengua no tenemos nada. Exactamente, no tenemos cultura. Le voy a comentar, el 11 y el 12 nosotros estamos en Jujuy con nuestros hermanos del Movimiento Pluricultural de Jujuy y el Movimiento Pluricultural Indígena de Buenos Aires. Que le mandamos un saludo también lo están escuchando allá. Un saludo también a Rubén Luna, también un hermano de acá de La Rioja, también que está en Buenos Aires, en Moreno. Bueno, nos puede visitar entonces un día de estos. Y sí, y déjeme agradecerle también que si los podría pasar la invitación, que se va a hacer el 10, el 11 y el 12, en el 11, el 12 y el 13, en el sector del Jujuy, a donde van a estar todos los pueblos originarios. Bien. Vamos tratando de tomar la iniciativa y tratar de buscar la vicepresidencia de la nación también, y el tema político también en todas las provincias, tratando de poner un diputado nacional. Porque creemos y estamos seguros de que no hay ningún sindicato ni gobierno que sea más que nosotros, que los pueblos originarios, y que estemos tan dominados por todos los gobernantes corruptos del norte. Bueno, lo importante sería que desde todos los sectores apoyemos siempre los pedidos justos, ¿no? Digo, los pedidos de los trabajadores, los pedidos de los pueblos originarios, y desde ese lugar es que en Compañeros de Clase queremos desde ya apoyar toda iniciativa que esté por el cumplimiento de las leyes en favor de los pueblos originarios y en respeto a la diversidad cultural, que Argentina pueda reconocerse en la práctica, no solo en la teoría, como una nación multicultural y plurilingüe. Creo que esa es nuestra meta común, Roberto. Exactamente, es lo que estamos buscando nosotros, que se respeten las leyes, nuestra lengua, todo, para mejor del bien de la calidad del ser humano. Exactamente. Porque a nosotros los discriminan mucho, los matan si van a reclamar una tierra en el Chaco, lo que hace Capitanich, lo que hacen un montón de gobiernos, y la presidenta lo sabe, y nunca, no, de la época de Perón, de Perón, que los vienen matando. Roberto, el tiempo en la radio nos está marcando el final. Ha sido realmente muy interesante escucharte hoy y me gustaría que nos sigas contando cómo va esto, que nos cuentes cómo sale el tema de este encuentro. Y bueno, nosotros seguimos comunicados. Hoy te despido de la radio, supongo que Marcelo, en nombre de la conducción y de todos aquí, también lo va a hacer. Un abrazo fraterno, combativo, y decimos Hayaya, pensando en la victoria por anticipado. Bueno, ya muchísimas gracias, y el 11 nosotros le vamos a estar comunicando desde Jujuy con nuestros hermanos, la vamos a estar llamando a ver si podemos salir al aire, comunicarles del encuentro nacional, porque es un encuentro nacional de todos los hermanos, y de paso por entre medio de la radio, invitar a todos los hermanos de todo el país para encontrarnos en Jujuy y hacer el esfuerzo, que solo con el esfuerzo de nosotros podemos cambiar esto, porque no esperamos más de nada. Y desde ya muy agradecido a la radio, a su espacio que nos dieron. Bueno, un abrazo fraterno. Un abrazo. Jaya, jaya. Roberto, muchísimas gracias por la comunicación y volvemos a comunicarnos para que nos comenten del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar un relato que me parece que tiene mucha significación para nosotros como maestros, después de haber escuchado a Roberto y de venir escuchando a distintas comunidades originarias y pensar en seguir escuchando. La higuera. Las rodillas le tiemblan. Los párpados se le agitan alterados. Es un campesino que creo haber visto alguna vez cerca de la escuela. Tiene la ropa gastada, hecha jirones, e intenta decir algo, pero le resulta imposible. Gesticula con las manos, pero sus labios resecos le impiden el paso de las palabras, que ya se le acomodan entre los dientes. Tranquilízate, le digo. Le acerco una silla y le alcanzo una taza con té de coca. Se sienta nerviosamente y me mira, pero es incapaz de fijar sus feroces pupilas. Es como si sus ojos ya se hubieran marchado al lugar a donde pretende llevarme. Lo tomo de las manos, que se desplazan sobre la mesa, y le digo, ¿qué te pasa?, haciendo énfasis en pronunciar cada sílaba. Él tartamudea y responde en una mezcla de quechua y castellano palabras inconexas que me esfuerzo por ordenar en una frase coherente. Hombres, fusiles, barrientos, reforma agraria, soborno, es todo lo que logro entender. El campesino toma un sorbo de infusión sagrada y el sabor familiar y mi rostro, que intenta comprenderlo, lo tranquilizan y logra decir: los militares nos ofrecieron plata, y estos hombres sucios y barbudos nos decían, reforma agraria. Les dije a los militares que tenía una foto de mis hijos con su líder, y casi sin quererlo dije también, ¿dónde los había visto por última vez? Esa noche escuché gritos, vi luces de fusiles en la oscuridad. Los mataron a todos, me dijo mi esposa con los ojos llorosos. Salí corriendo de casa, a buscarla a usted. Mi hijo es su alumno en la escuelita de la higuera y dice que usted siempre tiene respuestas. Mi rostro, que creía inmutable, se contorsiona y bebo un sorbo de té y él continúa. Misteriosamente descubro un esbozo de sonrisa en su boca y me dice, pero hay un fusilado que vive y está en la escuela. Y tratando de hacerme partícipe de la purgación de su pecado, me propone que lo acompañe y que le explique en el camino qué significa reforma agraria. Le digo que soy incapaz de correr por la altura, pero insiste y finalmente lo acompaño. Es 1:10 y el sol ilumina las calles de tierra envuelta en torbellinos de polvo, que no se explican el silencio y la pesadez del aire. Veo las puertas de mi escuela cerradas y pienso que las puertas de una escuela nunca deben estar cerradas. Se escucha un disparo, luego una ráfaga de tiros que despide un fusil dentro de mi aula. El hombre y yo nos estremecemos. El fusilado vivo acaba de resucitar, me dice el campesino en un exceso de poética que no viene al caso. Luego se da media vuelta y se marcha. No creo que vuelva a verlo. Carga una resurrección en la conciencia, y porque a pesar de que vive en la higuera a este hombre, no le dirán hermoso. Paz de Alessandro. Gracias, Diana. Bueno, Claudia, pasó la columna de este mes. Pasó la columna, y qué interesante la lectura que acabamos de escuchar, las palabras de Roberto, y ojalá que la escuela no sea un lugar para tener tantas respuestas, pero por lo menos estar abiertos a interrogantes cuyas respuestas podamos ir buscando y construyendo entre todos, ¿no? Muchas gracias, Claudia. A ustedes, como siempre. Seguimos en Compañeros de Clase. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.

con tus compañeros de clase. Enseñale a la paloma. ¿Querías escuchar qué? Seguimos en compañeros de clase. Son 12:30 pasadas. Entramos en la recta final. ¿Y qué tenemos ahora, Andrea? ¿Tenemos algo? Tenemos la columna de género. Ah. Hola, Roxy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y justo que estamos en esto, preparando los últimos detalles de la columna de género, Paula Cruz, del programa Estalla Silencio, nos cuenta que en este momento, en la estación 11, están haciendo un escrache porque el 30 de agosto hubo un ataque lesbófobo en el tren Sarmiento, porque iban dos chicas sentadas juntas y, bueno, se besaron, parece, en un momento, y hasta que se bajaron en Morón, todo el tiempo fueron agredidas. Tenemos el teléfono de una de ellas y vamos a ver si nos podemos comunicar antes de que finalice el programa. Así que vamos a arrancar con la columna de Roxy y después vemos si completamos esta información. Bueno, hoy traje esta información, se las voy a comentar. Dale. Según el informe de investigación de femicidios en Argentina, en 2013 hubo 295 femicidios en todo el país. Una mujer es asesinada por violencia sexista cada 30 horas. Muchas de estas muertes fueron anunciadas. 46 fueron asesinadas por hombres contra los cuales sus víctimas ya habían presentado denuncias o los agresores incluso tenían una orden de exclusión del hogar. De las 295 víctimas, 186 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Si sumamos las mujeres que murieron en manos de sus padres, de padrastros u otros familiares, son 223. Más de la mitad de los homicidios se llevaron a cabo en el hogar de la víctima, del victimario o en el hogar compartido. Esto indica que hay dispositivos que están fallando. No hay suficientes políticas públicas integrales. Disculpen que me trabo un montón. Pero ¿quiénes? ¿Cómo explican o hablan de esta inseguridad que sufren las mujeres, donde el propio hogar es más peligroso que la calle? La violencia de género es un problema social, de salud pública y de derechos humanos. No podemos seguir sosteniendo que se trata de casos aislados, amores pasionales o locura. Es la consecuencia que la sociedad patriarcal nos impone. La desigualdad es el origen de la violencia. Los mitos sobre sexualidad y el amor romántico influyen en nuestra manera de entender las relaciones y pueden llevarnos a aceptar, minimizar o tolerar cualquier conducta a nuestra pareja, incluso las que nos lastiman por temor a fracasar o a no cumplir con estos mandatos y expectativas. Pero este amor no es amor, es dependencia, es necesidad, es miedo a la soledad, es masoquismo, pero no es amor. El romanticismo patriarcal es un mecanismo cultural para perpetuar el patriarcado. Se ama desde el concepto de propiedad privada y desde la base de desigualdad entre hombres y mujeres. El amor romántico es una herramienta de control social. Nos enseñan en las películas, cuentos, las novelas, las series de televisión, que las chicas de los héroes esperan con paciencia, los adoran y los cuidan, y están disponibles para entregarse al amor cuando ellos tengan tiempo. A través de estos mitos se refuerzan roles estereotipados. A ellas les toca ser pasivas, delicadas, frágiles e incondicionales, mientras que de ellos se espera que tomen la iniciativa, sean activos, protectores, dominantes y no demuestran sus sentimientos. Las mujeres encontrarán un príncipe azul que nos rescate y nos proteja. Su final feliz va a ser el matrimonio heterosexual y la maternidad como único proyecto de vida. En cambio, los hombres no lloran y son el sostén económico del hogar. A las mujeres nos han enseñado a amar la libertad del hombre, no la nuestra propia. Estos mandatos los aprendemos desde la infancia, en las relaciones familiares, en los mensajes de los cuentos, en las canciones, las publicidades, los medios de comunicación. Y así terminamos naturalizando las relaciones violentas. Pero, ¿cómo puede intervenir la escuela? Como docentes, ¿cómo podemos conseguir romper con la base de la violencia? Con la Ley de Educación Sexual Integral se aborda el tema de distintos ejes. Para desarmar estereotipos de género desde la primera infancia, promover vínculos igualitarios y repensar los roles asignados tradicionalmente a varones y mujeres, para poder trabajar la prevención de violencia de género en las parejas adolescentes. En los cuadernos de educación sexual integral de todos los niveles hay propuestas que apuntan a reflexionar sobre estereotipos. Y en el secundario, en el cuadernillo 2, hay un taller específico para hablar con las y los adolescentes de noviazgos violentos. Esto supone, en primer medida, empezar a derribar mitos sobre la sexualidad y el amor romántico. Por ejemplo, como el de la media naranja, en el cual se cree que existe una pareja ideal para cada persona que está predestinada para toda la vida y sin elección posible. Esto puede llevar a una tolerancia excesiva y además fortalece la idea de que somos incompletos o incompletas hasta que no encontramos un gran amor. Es cierto que nuestra pareja nos puede complementar, pero cada persona es única, completa y reemplazable. Otro mito es el de fueron felices y comieron perdices. Es el final feliz de los encuentros tradicionales donde refuerza esa idea de que tenemos un verdadero amor para toda la vida, el amor de mi vida, donde la mujer deberá aceptar y aguantar todo en nombre de ese gran amor. Mucho, poquito, nada. Este mito se basa en que los celos son un signo de amor e incluso un requisito indispensable de un verdadero amor. Suele usarse para justificar comportamientos controladores, represivos y en ocasiones violentos. El respeto y la confianza en sí mismo y hacia la otra persona sí son un signo de amor. Entonces, como docente, es necesario reflexionar cuántos de estos mitos tenemos internalizados, concientizarnos, ser críticos y trabajar para promover relaciones igualitarias, en las que las diferencias sirvan para enriquecernos mutuamente y no para someternos unos a otras. Es esencial empoderar a la mujer para que no vivamos sujetas al amor y también enseñar a los hombres a gestionar sus emociones, para que puedan controlar su ira, su impotencia, su rabia y su miedo, y para que entiendan que las mujeres no somos objetos personales, sino compañeras de vida. Un ejercicio para educadores y educadoras es darnos cuenta cuántos de estos mitos hemos creído en algún momento, para luego poder buscar estrategias y derribarlo con nuestros estudiantes. Entonces, yo me pregunto cuáles fueron esos mitos que yo creí de chica, ¿no? Y me hizo pensar en las novelas. En mi infancia eran las novelas de los años 80. Y empecé a pensar en que yo crecí mirando novelas de Andrea del Boca. Sufría Andrea del Boca. Y ahí me di cuenta... A Luisa Kuliok le pegaban, es cierto. Esa bajada de línea, como que claro. Luisa Kuliok es, la verdad, nefasta para el feminismo, ¿no? Porque se hizo famosa con la cachetada que le daba a Arnaldo Andrés. Y ahí inclusive yo recordé una novela, Venganza de Mujer. Ay, toma. Y Venganza de Mujer empieza con un grupo de adolescentes, de niños ricos, que emborrachados violaron a una campesina. Ah, mira. La protagonista de la novela es esa campesina. ¿El Luisa Kuliok? Que queda embarazada. Ajá. Es la novela que llevó a la fama a Raúl Taibo. Ah, sí, ya sé cuál es. Y entonces, bueno, no me acuerdo los vaivenes de la novela, pero la novela termina que ella se enamora del violador, que justo es el padre de la niña que tuvo. No, qué buena suerte que tuvo en la vida. Y bueno, entonces me parece que eso está bueno para pensarlo entre docentes, digamos, para que después nos demos cuenta de cuánta bajada de alguna de las cosas que tiraste por ahí, que los mitos fueron esos mismos nombres, se usaron para novelas también. Sí, esos nombres son de una campaña que habían realizado para, que no me acuerdo en este momento cuál, No Comemos Perdices, creo que se llamaba la campaña. Igual acá no hay perdices, así que no somos felices. Totalmente. Por acá. ¿Cómo no hay perdices? Por acá, usted ve muchas perdices. Ah, acá, no. Ajá, podemos bueno, salir acá. Bueno, salí un poquito del campo y hay. Pero, ¿y tengo que salir hasta el campo para ser feliz? Déjese de joder. No, para cazar una perdiz. Bueno, me parece que estos mitos, hay un montón de mitos, ¿no? Acerca del sexo y el género. Pero me parece que con los adolescentes está muy bueno poder empezar a ver esto... Esto que parece que te quieren, que te aman y te están controlando, a reconocer. Yo creo que si una mujer puede reconocer que lo que hace su novio en realidad no es el amor ese que le vendieron del Príncipe Azul, sino son indicadores de una situación de violencia, me parece que es una manera de prevenir después tantos femicidios que lamentablemente vimos todos los días. Y con respecto al trabajo en las escuelas, Tratando de trabajar ESI, también yo les quería comentar cómo estoy tratando en este momento de trabajar con estereotipos de género en segundo grado, que después de tratar de llevar a cabo un proyecto de práctica de lenguaje, cuentos con brujas, que está sugerido por los lineamientos, digamos, es todo con cuentos tradicionales, todo donde aparece brujas como personaje. Entonces, me pareció como que era ideal para meter esto de los estereotipos. Y bueno, entonces, con los chicos de segundo grado intentamos pensar juntos, crear un cuento que rompa con los estereotipos. Uh-huh. Pero que tenía que aparecer la princesa, el príncipe y la bruja. Hay una canción de Baglietto. En los cuentos de hadas las brujas son malas. En los cuentos de brujas las hadas son feas. Bueno. La voy a tomar. Y es impresionante escuchar a los chicos, ¿no? Porque ellos pensaron en una princesa de los cuentos y hasta la nombraron rubia, flaca, linda, porque también hablamos de Barbie. Y que casualmente pasaba por un lugar y una bruja se le cayó una pócima y la tocó y se convirtió en Fiona, porque era una mujer real. Y esa mujer real se encontró con un príncipe. Y ahí les quiero contar la gran anécdota, en donde creo que no actué bien, pero bueno, es una manera de ser crítica. En ese momento, cuando nos encontramos con el príncipe, un nene dijo que el príncipe sea marica. Ajá. Yo me quedé pensando, y la verdad que me condicionó que estaba otra maestra dentro del aula conmigo. Como que la presencia de ella me hizo pensar si seguir adelante con este príncipe marica o no. Entonces lo dejé pasar y el nene insistió. Senio, que el príncipe sea gay, me dijo. Y lo dejé pasar, la verdad, lo dejé pasar y creo que fue un error y perdí un momento valiosísimo. Realmente me condicionó la presencia de la maestra, que después se lo comenté y le dije, y ella me contestó, Roxana, vos tenés tanta gana de meterte en problemas poniéndoles al príncipe gay, dejate de joder, Roxana. Y ahí me di cuenta de lo importante que el que laburo en ESI tiene que ser institucional. Claro. Que si surge el príncipe gay y vos lo tomás y lo dejás escrachado en una lámina que se va a exponer, después cómo responder. Creo que ahí demuestra que tiene que haber trabajo con la familia, entre docentes, y que tiene que ser institucional, no en el aula aisladamente. Igual, Roxana, para tranquilidad tuya, siempre hay cosas que se nos escapan. Sí, obvio, seguramente va a pasar. Me pasa todo el tiempo. Tampoco te claves un puñal. No. Igual la pregunta es... Me encontré con una psicóloga en una situación que labura ESI y me dijo... Se lo comenté y me dijo algo que me hizo sentir re bien, porque me dijo, bueno, pero vos brindaste un espacio para que eso surja en otro... No hubiera aparecido. Y en esa clase apareció el príncipe gay. Ahora la pregunta es, ¿o se intenta hacer un laburo institucional? ¿La dirección de la escuela dice, bueno, chicas, vamos a tomar ESI o la única loca sos vos? La única loca soy yo. Ah, está bien. Pero bueno, hay escuelas que sí lo están empezando a hacer. Sí. Pero... tenemos que traer a una. A ver, en las escuelas que yo trabajo, trabajo libremente, digamos, y se ha dicho esto de que hay que trabajar educación sexual integral, pero no se sistematizó en algo institucional. Pero esto es una discusión con respecto a todos los temas. Una cosa es que te dejen hacer y que está todo bien porque uno se siente bien y en realidad puede hacer un montón de cosas, y otra cosa es que esos proyectos sean institucionales y todos podamos hacer. Y es... se va a llegar a otros resultados y no a esto de la individualidad, y que después se corta porque después el año que viene por ahí no estás con los pibes y los agarra otro, que cómo va a haber un príncipe gay, no va a faltar uno que les va a decir, ¿entendés? Claro, pero entonces, si se el puede trabajo, trabajar a claro. partir de eso y que de a poco eso se vaya naturalizando. Hablando con mi compañera le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer el día que tengamos un alumno con mamá y mamá? O con papá y papá. Y ella me dice, bueno, en ese caso tenemos que trabajarlo. No me voy es en a otro ese lado. Caso. Es en todos los casos, para que cuando aparezca ese caso no sea nada raro, digamos. Uh-huh. Pero bueno, estamos en una transición, como siempre digo, pero los chicos y las chicas piden información. Una breve anécdota de que hablé con chicos de sexto grado sobre embarazo en una hora que tuve y pregunté, porque ellas mismas me dijeron que una nena de 13 años estaba embarazada, que conocían, y yo les pregunté si sabían cómo prevenir un embarazo y me contestaron, no sé si alguna vez lo habré contado, y me contestó la nena, obvio, soy niño, con un aborto. Entonces ahí yo me di cuenta de la cantidad de información que tienen confusa y que hay que estar ahí para aclararlo y para... Creo que con eso la nena estaba pidiendo, bueno, quiero información, porque está todo mezclado. Sí, claro. Bueno, y la escuela tiene en sus manos una gran herramienta, que es esto, ¿no? De la Ley de Educación Sexual Integral, sin embargo no la está tomando. Y por otro lado, los prejuicios y los estereotipos y las cosas pesan muchísimo. Uh-huh. Desde, no sé, hubo una película famosa acá, Adiós Roberto, no sé si se acuerdan, sí, que le censuraron la escena final, que uh-huh, era Roberto le daba un beso a su pareja, que era un hombre cuando se iba en el avión. Esa. Claro, estaba Calvo y ¿con quién era el otro? Y Víctor Laplace. Y, no sé, o la canción de Vivencia, que Natalia y Juan Simón en realidad no eran Natalia y Juan Simón, eran Natalio y Juan Simón. Ah, mira. Y la censura, bueno, le cambió el título. Digo, hay como en cosas muy mínimas tanto prejuicio y una barrera tan fuerte que, bueno, que aparezca, generar un espacio para que estos temas aparezcan ya es un paso muy grande. Sí, y se ha avanzado mucho. Igual creo que falte, creo que el ámbito de la escuela es un ámbito que cuesta mucho de parte de los docentes. Es muy conservadora. Es muy conservadora la escuela, muy, muy. Y pensar en eso, ¿no? También, en esas frases que nos marcaron y cuánto había de sexismo ahí, ¿no? Y que hemos creído alguna vez. Yo recuerdo ser adolescente y tener mi diario íntimo. Y me acuerdo una frase que decía, de esos consejos que te daban, cómo relacionarte con los chicos. Y decirte, si le pegas, tiene derecho a besarte. Mirá qué violenta que era la frase. Y me la acuerdo, yo pensaba, claro, era la cachetada de Luisa Culioc o de Hernando André. Hernando André. Y muchas querían que Hernando André le pegue un cachetazo. La verdad, muy interesante. Muchas gracias por tu columna de género. No, gracias a ustedes. Muy lindo el dibujito que pusiste en nuestro Facebook, que era la pobre Blanca Nieve criando los pibes, barriendo y lavando, y el príncipe con las patas arriba de una silla mirando la tele, el tipo, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, hay que romper con esos estereotipos también. Uh-huh. Bueno, Roxy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hay que poner un poco más de huevo. Estamos juntos nuevamente. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Vamos, compañeros. Hay que poner un poco más de huevo. Estamos juntos nuevamente. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Muy bien, gracias. Roberto, adiós Roberto, dijo, estamos en el aire, estamos en el aire, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto. Bueno, termino el programa, no me digas. Se nos viene el final, tenemos 3 minutos para ir cerrando. ¿Qué le pareció el programa, Doña? Bien, un poco preocupada por las comunicaciones, cada día tenemos más problemas con el amigo telefónica. Igual venimos zafando, ¿no? No quiere que hablemos, igual tenemos un teléfono celular como eso que tenía el superagente 86 en el zapato. Zapatófono. Tenemos un celular escondido con el cual llamamos a todo el mundo. Y evadimos a telefónica. Totalmente. Y bueno, nos quedó pendiente la comunicación con Vladimir, vamos a ver si la semana que viene hablamos con él, porque es muy interesante que nos cuente su experiencia cuando el golpe en Chile, él estaba trabajando allá. ¿Estuvo detenido un poquito? Estuvo un poquito, unas horas detenido, sí. ¿No se dieron cuenta y lo largaron? ¿Sabes que más o menos? Lo que pasa es que viste que se hace guapo, Vladimir, entonces lo agarró uno... medio tonturuco y bueno. Capaz zafar. Que el idioma no lo entendió. Claro, lo dejó zafar. Ya venía zafando de Paraguay, Vlad, y además, bueno, por eso es interesante. Bueno, nos comunicamos con Entre Ríos, nos comunicamos con Neuquén, y bueno, todas las muchas provincias parece que tienen problemas. Uh-huh. Vos me mandaste de la mañana problema en otra provincia. Sí, en Salta. En Salta, que le quitaron la titularidad a un maestro. Claro. Eso me llamó la atención. ¿Por qué le quitaron la titularidad? Por hinchar las pelotas, sí. Por sindicalista. Ajá, un sindicalista. Sí, sí, claro. Sí. Hubo un corte de ruta y todo. Ahí sí, es sí. Ortubey. Ortubey es otro de los candidatos. Che, discúlpame, pero a mí me parece que los candidatos son los gobernadores de las 24 provincias y algunos más. Y en Salta también había salido el recurso de unos padres pidiendo que la educación religiosa no sea obligatoria. Ah, mira. En Salta eso. Es obligatoria, sí. En las escuelas hay imágenes. Tienen que rezar los chicos. De todos los salesianos. También. Los cuadernillos estos de ESI que siempre Rosana... Los prendió en fuego. No, los devolvieron. Claro. Ya sabían, ¿no? Los devolvieron, no lo en serio. Ah, bueno. Esto ya sabemos nosotros. Yo no vi ninguno en ninguna escuela, así que... Está bien, pero por lo menos la provincia no lo devolvió. No sé si lo devolvieron, ¿viste? Yo sí, pero en una caja. Si están en la escuela, en alguna caja, algún docente puede meter la mano. Eso es... La mano en la caja. Si lo devuelven, sí, sacar el cuadernillo y usarlo. Nosotros estuvimos repartiendo, se los prestamos a los papás para que los leyeran y después los trajeron para seguir repartiendo porque no había cantidades. Y bueno, también está en línea el cuadernillo y se puede también compartir. Yo se lo pasé a algunas mamás, amigas, que bueno, cuando los niños tienen esta edad de 6, 7, 8, hacen 9, preguntas. Preguntan quieren cosas. Aprender los sí, niños. ¿Usted quiere salir en la televisión que dice 6, 7, 8? No, no, son los años de nuestros niños preguntones. Es el sexo. 8, 9, 10. Ah, también sigue. Sí. O sea que sí, esto me espera un largo camino. Sí, ¿quieren saber qué es el sexo? Y ya no alcanza con decir masculino, femenino. Hay que no, algunos claro. Otros detalles aquí se aportando. Se quedó en el tiempo con el masculino y femenino. Sí, ¿no? Sí, parece. Bueno, ¿qué más? Estuvo la columna de género, de la cual seguimos charlando. Siempre tenemos repercusiones. La columna... Los pueblos originarios. Uh-huh. Y bueno, Walter. Estuvo Walter, muy las bueno. Noticias. Walter y Matilda. Que habló Walter. Poco, Matilda. Estaba más tímida, Matilda, sí. Nicky, últimamente. Mm-hmm. Bueno, y las noticias de acá con nuestro compañero Alejandro. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy está no sin antes avisarlo de hoy a la noche. Ah, sí, cuente la fiesta. Hay fiesta. De tercer cordón, sí. Suponemos que van a hacer algo, que van a teatralizar algo. Va a haber un poquito de todo, seguramente. Pimienta, cilantro y ahora lechuga también. La Nación Punk. Vamos con la Nación Punk. No con la Nación Hippie. No, los hippies son sucios. No. A las 10 de la noche en el Churqui. Los punks son muy limpios. Claro. A las 10 de la noche en el Churqui. Ahí Jolie 2637, creo que es. A una cuadra de la Catedral de Moreno. Así mismo. Uh-huh. Bueno, está ya, no sale en vivo hoy, pero está el programa grabado especialmente para el día de hoy, así que los dejamos con las chicas de manera virtual. Hicimos hoy, compañeros de clase, Maximiliano Seifer, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Dayana en las lecturas, Roxana en la columna de género, Claudia en la columna de los pueblos originarios, y Sonia Sichero a mitad del programa en la producción y coordinación general. Oh, Víctor en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase. Hasta el sábado. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio.